En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se acaba de cumplir un año. Tal día como hoy, un 14 de marzo, nuestra historia cambió. Tal día como hoy, España entraba en el estado de alarma. El coronavirus ha afectado al mundo entero, ha sido duro, todos estamos cansados. Hemos vivido el momento más importante de la humanidad desde la Guerra Mundial. Pero no lo olvidemos, detrás de las nubes más oscuras está el sol. El cielo ganará terreno, el azul aparece ya en el horizonte. Hemos vivido algo terrible, pero ahora vamos a vivir los nuevos y felices años 20. Viviremos una explosión de fuerza, de firmeza, de dureza dulce. Es un año en el que hemos crecido como 100 años. Seremos adultos con la esperanza de un joven. Sabemos lo que hemos perdido y hemos perdido mucho: vidas, esperanza, trabajos, amistades, relaciones. Parece que solo la soledad servía para luchar contra el virus. Nos hemos hecho fuertes, fuertes como juncos. A los juncos les golpea el viento. Parecen débiles, pero no, no lo son. Son fuertes, muy fuertes. La fortaleza que tienen está en saber mecerse, agitarse sin romperse. Vamos a impulsarnos con la fuerza del golpe. Los guerreros crecen a partir del dolor. Solo sale a flote quien casi se ahoga. Y tú, y yo, y todos somos guerreros. Ha sido un año de incertidumbre, pero ahora tenemos una cosa segura. Esto está empezando a acabar. Vamos a asistir a su final. Con cansancio, con agotamiento, con la vida muy difícil. Haz algo para recibir a este nuevo tiempo. Recupera el contacto con quien lo perdiste. Pide disculpas a alguien con quien te enfadaste. Haz que este día sea el comienzo. Sonríe a alguien. Construye el primer paso del futuro. Porque esta vez va a ir para arriba. Ya lo verás. Un día como hoy vamos a construir los nuevos y felices años 20. Cada uno ha tenido tiempo de pensar y de escuchar música, mucha música. Hemos puesto banda sonora a este momento. Esta ha sido mi canción de cabecera en este tiempo. Una canción que sabe lo que tenemos, pero que mira adelante, mira al futuro. Y hay un tiempo para existir en el tiempo que te han dado. Los fantasmas del pasado, y hay un tiempo para creer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos, que acaba de comenzar hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 6 minutos, nuestra etiqueta la recordamos, Almohadilla Rosa Vientos. Y la página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Y en unos minutos vamos a escuchar a una de las periodistas rusas más incisivas que existen, Inna Afigenova. Va a estar con nosotras, fue voluntaria en la vacuna rusa. Es una periodista que nos va a contar muchas cosas interesantes sobre esa vacuna, sobre la vacuna rusa. Y como todos los sábados, vamos a tener materia reservada con Fernando Rueda, y va a estar con nosotros también el detective Francisco Marco, protagonista en materia reservada esta noche, alguien de quien se habla mucho, Villarejo. Vamos a tener el círculo secreto, os vamos a hablar de los grandes fiascos de la historia de la ciencia. Vamos a tener también Eureka, la envidia, con Madon Martínez. Nos va a comentar algo sobre el mundo del cine José Manuel Esquivano de Callejón. Y nos hacemos una pregunta: ¿qué haría Jesús en el año 2021? Lo vamos a contar en el círculo secreto con uno de los teólogos más importantes del mundo. Y por supuesto, como todos los sábados, tenemos pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, detalles y cosas que nos comenta ya mismo Silvia Casasola. Pues Pues en un año que estamos haciendo de pandemia, pues también muchas celebrities, gente muy conocida del mundo del deporte, del cine o del arte, han querido colaborar aportando, pues eso, su ayuda económica, equipamientos o cualquier otro recurso necesario para combatir el COVID. Y aquí va, queridos oyentes, nuestra primera pista. ¿De quién estamos hablando si no da importancia a sus generosas donaciones e intenta pasar desapercibido? ¿Será Leonardo DiCaprio? ¿Será Rafa Nadal? ¿O será Banksy? Ya sabéis que tenéis que escribir al correo @rosa.vientos@onda0.es o si queréis participar en Twitter con @rosavientos. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros será el suertudo y tendrá un detalle del programa. Así que nada, apostad cuál de los tres puede ser y a ver si tenéis mucha suerte. La 1:08, arrancamos, nos ponemos en marcha, esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los datos están cambiando. El virus comienza a retroceder muy lentamente, pero lo está haciendo y parece que las vacunas tienen mucho que ver. No es una carrera, no gana una, sino que ganan todas las que hacen las cosas como se debe hacer. Y entre las vacunas que han superado todos los ensayos y que se han demostrado completamente válidas, está la vacuna rusa. Y sobre esa vacuna, sobre la vacuna rusa, escuchamos a una periodista de aquel país, se llama Inna Afigenova. Lo que empezó con escepticismo, desconfianza, desprecio o calificativos infantiles como la vacuna de Putin, de repente ha comenzado a variar tan vertiginosamente que no nos sorprendería que cualquier día de estos veamos a algunos de los que anunciaron que ni atados se vacunarían con Sputnik V posando sonrientes junto a la enfermera después de recibir su primera dosis. La publicación de los datos de la tercera fase de estudios de la llamada vacuna rusa en la prestigiosa revista The Lancet fue recibida como la justificación ideal para un brusco cambio de discurso del que algunos están muy necesitados. Y esta realidad está obligando a más de uno a replantearse algunos prejuicios o al menos esconderlos o disimularlos por un rato, aunque sea recurriendo para empezar al clásico «Nunca dijimos lo que dijimos». La primera reacción ante la publicación de la tercera fase de Sputnik en The Lancet, entre algunos de quienes antaño fueran sus acérrimos críticos, fue muy humana, pero por humana no me refiero a ejemplar, sino a común, la negación. No, yo nunca arremetí de buenas a primeras contra ninguna vacuna rusa. Como científico o periodista, eso sería una irresponsabilidad. Si quieren creer que nunca ocurrió, que toda la cobertura sobre Sputnik V de este último medio año fue ponderada, con fundamento científico, equilibrada, sin dobles varas de medir, pues ¿quién soy yo para sacarlos de esa bella ilusión? De hecho, por momentos yo también preferiría pensar que así fue. Y aunque hago todo lo posible por no actuar como la sufrida protagonista de una novela que tras 724 episodios de disgustos logra reivindicarse en el capítulo final, la tentación es fuerte. Es más, en lugar de sentir rencor, les aseguro que en verdad celebro que algunos rectifiquen, incluso aunque su rectificación consista en decir que nunca dijeron lo que dijeron, que si lo dijeron no fue por culpa suya o que realmente lo que dijeron era lo contrario de lo que dijeron. Porque algunos ni siquiera han llegado a ese nivel de iluminación mental y siguen aferrados a los mantras discursivos de siempre. Es crítica, muy crítica, pero es buena, muy buena. Y está precisamente hoy con nosotros en La Rosa de los Vientos, Inna Afigenova. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas noches. Inna, muy feliz de tenerte porque haces lo que el periodista debe hacer, comprometerse con la información, comprometerse con lo que dice. Evidentemente hay que ser objetivo, hay que ser neutral, pero también hay que sentir un compromiso con las cosas y tú lo haces, ¿no? Y lo defiendes y lo haces. Muchas gracias por esas palabras, muchas gracias. Oye, decimos que el periodismo debe ser hoy compromiso, pero también una forma de contar. tú cuentas las cosas con un cariz muy, bueno, pues llegando a la gente, con un poco de humor, pero con documentación. Hay que dar información, pero también dar una sonrisa. Esa es la mejor forma de conseguir las cosas. Claro, claro, esa era la idea, de llegar a más gente, ¿no? Contar las cosas difíciles con un poquito de humor, así llegas a un público más amplio y, bueno, lo haces temas muy difíciles, mucho más comprensibles, ¿no? Esa era la idea que surgió y así, bueno, pues intentamos hacerlo en el programa. Todo el mundo está comprobando que hablas perfectamente español, pero también estás muy comprometida con la información de España. Varios de tus vídeos tienen que ver con cosas que han pasado en nuestro país. Sigues muy de cerca lo que pasa aquí, ¿no? Bueno, sí, cuando pasan cosas así de las que ya no se puede, que uno no puede callarse, pues hablamos. Generalmente nuestro público más está en Latinoamérica y abordamos mucho más todo lo que pasa allí, pero bueno, pues alguna vez hemos hablado de España, sí, en particular pues de Cataluña, de todo el tema de los Borbones, etcétera. Tú fuiste los jaleos, vamos. Sí, sí. Eso es. Tú fuiste voluntaria con la vacuna rusa. Cuéntanos un poquito esa historia. ¿Cómo decidiste y en qué momento y por qué ser voluntaria y ser una persona que ibas a informar, evidentemente, de la vacuna rusa, pero querías implicarte? Y fuiste una de las decenas de miles de personas que se sometieron a prueba, que se sometieron antes de que se aprobara a la inoculación de la vacuna, que fue perfecta, ¿no? Sí, sí, yo participé en la tercera fase y aquí, bueno, hay que aclarar que yo... No fue una decisión que tenga nada que ver con mi trabajo. Yo simplemente quería participar como voluntaria, como una... Bueno, me pareció que era uno de mis... O sea, como ciudadana lo tenía que hacer, porque, bueno, si no hay voluntarios, no hay vacuna, no hay medicamentos, ¿no? Y además también fue algo egoísta porque yo más o menos ya sabía que la vacuna era segura, ¿no? O el proyecto vacunal, como quieras llamarlo, en ese momento, en septiembre... y entonces sabía que lo peor que me iba a pasar es que no funcionase. Y nada, me apunté porque primero ya estaba harta de tenerle miedo al virus, de tener miedo a contagiarme yo, a contagiar a mi familia. Y bueno, pues quería probar a ver si realmente confié en la ciencia. Pensé, bueno, en este país, si conoces la historia de este país, saben movilizarse y seguramente van a sacar una cosa que pueda funcionar. Y fui, nada, en septiembre fui una de las primeras, no sé, 100 personas en Moscú que pusieron el brazo, literalmente. La Sputnik 5 es una de las vacunas que dicen que tiene más fiabilidad, ¿no? No sé si es un 90+% de que está funcionando, pero ¿cuál es el criterio que han seguido? Porque sabes que, por ejemplo, las diferentes que se han puesto aquí en Europa, pues dicen que el espectro de edad funciona mejor, pues por ejemplo, con la Pfizer, la que gente más mayor, la AstraZeneca con gente un poquito más joven. En el caso de la Sputnik 5, ¿hay un criterio en cuanto a la hora de poner la vacuna, la edad tiene que tener unos márgenes exactos o da igual? Sí, yo hasta ahora solo la están poniendo a gente mayor de 18 años. Antes, hasta diciembre, era el margen era de 18 a 60, pero luego ya sacaron resultados de ensayo en gente mayor y resulta que pues le está sentando incluso mejor, o sea, nota menos efectos secundarios. Por ejemplo, yo tuve fiebre y me dolió la cabeza y tuve así como... dolores musculares y mi madre, que tiene casi 60 años, no lo notó en ningún momento, en ninguna de las dos dosis. Entonces ahora ya la están aplicando a gente mayor también. Y justo hoy salió el director del laboratorio Gamaleya decir que la eficacia es la misma, tanto en jóvenes como en mayores, pues más de como 92%. No sé si es de las que... mejor eficacia tiene, porque yo entiendo que Pfizer anda por ahí también, bueno, pues sí, junto con Pfizer, pues serán las que más, ¿no? Hasta AstraZeneca tendrá menos y Janssen ya no sé si hay resultados. Pero el criterio es ese, gente en niños no se han hecho ensayos todavía. Ahora mismo, cuando se mira a Rusia y se mira al virus, ¿cuál es en este momento la situación? Porque aquí en España está retrocediendo ¿Podemos creer que la vacuna tiene algo que ver? ¿El final de esa tercera ola parece que se está produciendo? ¿Se está en un nivel de incidencia de 130 puntos? ¿Cómo está en Rusia en estos momentos? Bueno, en Rusia está exactamente igual. También está retrocediendo. También aquí hay que decir que en Rusia nunca fue tan fuerte, o sea, nunca golpeó tan fuerte porque por la densidad poblacional, ¿no? Por muchas cosas. No llegó a colapsar el sistema sanitario en Moscú, por ejemplo. Entonces, sigue habiendo mucha gente que considera que es una gripeziña. Y esto es un problema para la campaña de vacunación ahora mismo. O sea, es verdad que hay mucha gente que lo pasó de forma asintomática, están midiendo así niveles de inmunidad de la población general, y dicen que en Moscú ya, ya roza como el 40%, algo por el estilo, con lo cual hay que vacunar a menos gente, pero en Moscú hasta ahora, siendo pues uno de los países que más antes empezó a vacunar, que ya se podía ir a vacunarse en diciembre y ahora se puede ir a hacerlo en cualquier centro comercial mostrando el pasaporte, pues en Moscú hay como 800.000 personas que se han vacunado y es una ciudad de 11 millones de habitantes. Entonces, bueno, pues son varios factores, ¿no? Que en Rusia hay un movimiento antivacunas bastante fuerte, después mucha gente ya lo ha pasado y pues alguna gente como yo, mi familia, nos vamos a vacunar. Y todo eso supongo que influye en que está retrocediendo el virus, lo cual también coincide que, bueno, nos dicen que es estacional y que es lógico que ahora pues baje, ¿no? Aún así es más fácil que la gente de las ciudades, que a lo mejor tiene más movimiento, más contacto, sea más proclive a la hora de vacunarse que la gente que vive en zonas rurales. No sé en los porcentajes si los está viendo tú. Sí, sí, yo creo que sí, que de hecho Moscú y San Petersburgo son las ciudades que más se vacunan, también Oriente Lejano, Vladivostok, y después hay regiones en el sur de Rusia pues que nunca han creído en coronavirus y bueno, siguen sin creer en que esto sea algo grave y bueno, pues los ritmos son mucho más lentos, ¿no? Y después también hay toda una parte de población que se vacuna para poder viajar, porque y eso también es población de grandes ciudades, ¿no? Y bueno, muchas cosas que influyen en eso. Inna, tú sigues, como hemos dicho anteriormente, sigues mucho lo que pasa en España, lo que pasa en Europa. Yo creo, una sensación que tengo cuando miras con perspectiva todo lo que está ocurriendo, todo este mundo, porque todo el mundo se ha visto afectado en cierto modo, más o menos, pero por el coronavirus, uno tiene la sensación, no sé si la tienes tú, que desde Rusia, pero desde aquí, desde Madrid, yo creo que la gente de España ha visto, porque duda mucho de la vacuna rusa y de la china, sobre todo de las dos que dudan. Ha habido mucha maleducación, ha habido mucho, bueno, se han visto muchas películas de 007. La propaganda ha jugado un poquito papel en todo eso cuando científicamente, bueno, el hombre salió al espacio gracias a que existió precisamente el Sputnik. Sí, sí. Bueno, sí, yo lo he visto, lo he trabajado también, hemos hecho muchos videos, pero como 3 o 4 dedicados especialmente a esa propaganda que se ha hecho, a esa mala propaganda, ¿no? Que se ha hecho desde varios países a esa vacuna nada más que salió. Yo realmente no entiendo por qué, porque el 15 de agosto que anunciaron, que registran, que tampoco es que lo hayan anunciado así a bombo y platillo, lo ha dicho Putin en una reunión ministerial, que bueno, vamos a registrar aquí una vacuna, y lo agarraron y dijeron que Rusia está ahí, va a inocular, no se sabe qué, a 140 millones de personas, y leías auténticas barbaridades que no te las podías creer, el desinterés hacia la profesión o directamente pues el nivel de mentira y de nivel de manipulación, no solo en España, sino también en Latinoamérica, y siguieron haciéndolo cuando ya había publicaciones de fase 2 en The Lancet, seguían diciendo que no hay fase 3, que se la saltaron, y yo formaba parte de la fase 3, mi marido formaba parte de la fase 3, y sabes, o sea, tú lo leías y dices, pero esto por favor, pero esto qué es, quiero decir, teniendo corresponsales aquí, que esos mismos corresponsales desde aquí decían que no sé, que la mitad de los rusos no se quiere vacunar, o no, los médicos rusos desconfían de la vacuna, agarrando encuestas hechas en agosto y presentándolo en diciembre como si fuera una novedad, no sé, toda una campaña de descrédito que no entiendo por qué mezclar un asunto científico con la geopolítica, claro, sinceramente, pero es lo que se ha hecho. No, ya y el otro día he visto una entrevista también con un voluntario de la vacuna rusa y un divulgador científico de, no sé si fue Televisión Española, sí, le ha dicho que, bueno, nosotros, intentando justificar un poquito, ¿no?, el trabajo que se ha hecho, dijo, no, nosotros dimos la información, dimos los datos secos, y no entiendo por qué teníamos que tratar con cierta simpatía a una vacuna determinada. Efectivamente, nadie tenía que tratar con ninguna simpatía ninguna vacuna. Lo que hicieron es tratar con animadversión una vacuna determinada. Es que la rusa en particular, y creo que la china también, aunque yo eso ya no lo he seguido tanto. Que decías tú que es verdad que la geopolítica, que tiene que ver con curar a la gente, con protegerles para que no coja esta enfermedad y que no haya tanta muerte, porque si se supone que están esperando a ver que haya unos ensayos, si científicamente ya se ha demostrado que esos ensayos existen, y además, e importantísimo, si resulta que en Europa las otras vacunas que están aprobadas para que cojan y que se están poniendo un montón de trabas porque no están llegando las unidades que habían prometido, y si Rusia tiene la opción a poder dar esas unidades y encima es una vacuna que está funcionando y la conservación que tiene es, vamos, claro, muchísimo más normalísima que por ejemplo la, sí, Pfizer, sí, que es un complicado normal, tremendo. Entonces, sí, claro, es todo contraproducente, que dices, ¿por qué nos estás desinformando cuando lo que tienes que hacer es intentar ayudar a que la población en general, y bueno, yo creo que poco a poco, no sé si es en Hungría o en algún otro país, ya han hecho pedidos a Rusia para que empiece a llegar la vacuna, porque claro, como la europea no llega nunca. Hungría sí ha hecho un acuerdo saltándose precisamente la EMA, ¿no?, la entidad que aprueba medicamentos para la Unión Europea. Sé que Serbia está vacunando, y Serbia de hecho está en el top 10 también de países que más vacunan, y lo hacen con la Sputnik. Y también algo de la China también tendrán, y bueno, algo hablaron también de Italia, me parece, pero no sé si ya es oficial o es solo también como declaraciones a nivel de algún político que quiere que llegue ya algo, ¿no? ¿Y te has dado cuenta, Ina, que la vacuna desarrollada por los científicos rusos se ha convertido fuera de Rusia en la vacuna de Putin? Ah, bueno, sí, pero eso se ha convertido el 15 de agosto, sí, y el 11 de agosto, me acuerdo cuando la vacunó, que eso también, o sea, da hasta penita por los científicos que la desarrollaron. Claro. Es decir, sí, aquí siempre se dice, no, no ha habido información, nosotros no podíamos saber si la información ha habido. Yo puedo entender que no la haya habido en agosto, en septiembre, en castellano. Pero si querían buscarla, podían, con traductor de Google, podían encontrar la información necesaria en ruso, en inglés, y ya veías las caras de los científicos, había muchísimas entrevistas y veías el equipo que está detrás de esto. Yo, de hecho, cuando me empecé a informar sobre la vacuna, una de las primeras entrevistas que a mí me dio más confianza en ella fue la entrevista con el desarrollador, con el científico que está a cargo de todo. Y bueno, lo explicaba muy bien así a nivel divulgador científico, ¿no? Y le creí. Y sinceramente, quiero decir, este laboratorio tiene más de 100 años. Es un laboratorio estatal que ha existido durante la Unión Soviética, que ha existido en los años 90, ha sobrevivido la desintegración de la Unión Soviética. Ha existido, ha hecho una vacuna contra el MERS, ha hecho vacuna contra el ébola. Llamarlo vacuna de Putin es faltarle el respeto de una manera tremenda al equipo de científicos que la ha elaborado. Y una no de las, tiene nada que ver con eso. Una de las cosas que hacían para desacreditar, que no sé yo, tú nos pondrás al día, para desacreditar la vacuna, era que el mismo Putin no se la había puesto. Sí, bueno, primero decían que Putin se la ha puesto a sus hijas, Sí, o sea, ¿verdad? Después, para desacreditarla, decían, pero él mismo no se la ha puesto. Chicos, pero aclárense, ¿no? Se la pone, envenena a sus hijos y no se quiere envenenar, ¿o qué pasa? No entiendo. Sí, sí. Primero, el tema de las hijas, que una de las hijas es científica también. Entonces, bueno, primero que es mayor de edad y probablemente haya tomado ella la decisión, y ahí nos lo han mostrado como si él la haya pinchado, ¿no?, con sus propias manos. Y bueno, la hija es científica y probablemente ella participó en la fase 2, o sea, en la fase 2 se la inoculó. Y después, bueno, que él no se quiera vacunar, pues aquí no se hace ningún escándalo de eso. También él dijo que tenía un calendario de vacunaciones y cuando le toque, pues se la pondrá. También en diciembre decía que, bueno, todavía no está aprobada para gente de mi edad, entonces yo lo voy a esperar, cosa con la cual también hicieron escándalo en Sudamérica, porque Argentina la compró y, bueno, aprovecharon eso para echar por tierra todo el esfuerzo del gobierno argentino, porque decían que compraron la vacuna y no es apta, no sirve para la gente mayor de 60. Después, una semana después, la aprobaron, pero bueno, eso ya dio igual a todos los medios. Nadie rectifica nunca. En España el ritmo de vacunación es un poquito, bueno, va en función de lo que se recibe, lo que se recibe se vacuna, pero parece que va un poquito lento. Hay dudas al respecto sobre la rapidez o no de ese ritmo de vacunación que se está acelerando. ¿En Rusia cómo es ese ritmo de vacunación? Bueno, Rusia, en mi opinión, es lento también, y eso teniendo acceso a la vacuna, pues muy fácil acceso. Yo entiendo que en España pues hay colas y plazos y turnos. En Rusia no, tú puedes ir a la clínica en la que estás inscrito, y si no quieres ir a una clínica, puedes ir a un centro comercial a vacunarte. Y aún con todo, los datos que yo tengo es que en Rusia pues alrededor de 5 millones de personas ahora están vacunadas. Quiero decir, ¿cuánto es? 5% de la población, es muy poco. Pero bueno, así vamos a ver. Dicen que para otoño planean que el 70% de la población esté inmunizada. No sé si mediante la vacuna o también habiendo pasado la enfermedad, pero confían en ello. Pero tal y como van, en mi opinión, va bastante lento. Son un poco los mismos ritmos que se manejan en nuestro país. Más o menos aquí se habla de que para el verano está el 70%, pero sobre todo empezando por la gente de mayor edad, que es la gente que más ha sufrido todo esto. A ti te estamos siguiendo, te hemos seguido mucho en RT y en ese canal en YouTube. Ahí les va, en donde expones una serie de cosas con pensamiento crítico sobre lo que ocurre en el mundo, tremendo, pero también insistimos, como decíamos al comienzo, con un tono positivo, un tono humorístico. Bueno, he visto un vídeo en el cual te proclamabas a ti misma, era una información, ¿no?, pero te proclamabas emperatriz de Rusia. ¿Eso por qué? Bueno, eso fue un vídeo de hace 2 años, ¿no?, cuando con la autoproclamación de Guaidó. Sí. Y bueno, pues una cuestión que en aquel momento se la tomaron todos muy en serio, a nosotros en la redacción nos dio risa y fue una improvisación que salió bien y que, bueno, pues en ese momento recibí muchísimas críticas de porque lo habían aprobado más de 50 países y que ya estaba a punto de ser presidente real, pero nunca salió de la fantasía y bueno, pues el resultado lo tenemos, ¿no? También de la arrogancia estadounidense y europea en reconocer a alguien que instala una tarima en medio de una plaza y dice que es presidente. Pues, sí. Bueno. La hemeroteca, recuperas muchas informaciones de hemeroteca, lo que dijeron las mismas personas, pero no hace muchísimo tiempo. Hace poco tiempo. Parece que nos olvidamos, que nuestra memoria es corta, que no nos damos cuenta de que la hemeroteca puede ser cruel y los periodistas accedemos a ella. Sí. A nosotros nos gusta usar las hemerotecas en nuestro programa, nos ayudan a construir mucho de los videos que hacemos, porque bueno, y también es gracioso después, 3 años después, ver un video que hiciste y bueno, darte cuenta que tenías razón en algunas cosas. Sí. Por ejemplo, ahora con que le retiraron todos los cargos a Lula, ¿no? Bueno, sí. Pues es interesante ver toda la cobertura que se le ha hecho pues a todo ese, a Lavallato, el juez que lo encarceló, pues proclamado ahí el héroe en la lucha anticorrupción por Transparency International, y resulta que fue todo, pues... Pero no lo divulga mucho, ¿no? Parece que tenía más importancia lo otro. Claro, sí, claro. Las últimas informaciones que nos han llegado aquí a Europa, Inna, sobre el tema de si terminan de dar aprobación a la llegada de la vacuna rusa, es que van a entrar en contacto con una empresa gallega y también están hablando con una empresa alemana. ¿Tú has estado mirando si hay algo de cierto en eso y en qué plazos más o menos está barajando esas posibilidades? Yo de España no sé. Si aquí al menos no se habla de esa empresa gallega. De Alemania sí, en Alemania, y yo entiendo que aquí están esperando la aprobación por la EMA. Una vez lo aprueben, entiendo que están como haciendo acuerdos con una empresa alemana y de ahí pueden producirla pues en cantidades, ¿no? Que alcance para todos. Por último, Inna, ¿sabéis lo que ha dicho una de las principales dirigentes de la EMA sobre la vacuna de Rusia? Sí, que siguen haciéndole propaganda, ¿no? Sí, que es sí, una sí. ruleta rusa. Digamos. Exacto, sí, sí. Exacto, ha dicho eso. Sí. ¿Qué es como jugar a la ruleta rusa? Madre mía. Bueno, tú por tu experiencia y al habértela puesto, nos puedes asegurar 100% que no te has convertido en un ser alienígena después de ponerte la Sputnik. Hablo ruso, pero hablo ruso por nacimiento, esos chistecitos que han salido, ¿no? No, no me he convertido en alienígena, tengo mis amigos se la han puesto, mi madre se la ha puesto, mi familia toda está vacunada, llevamos pues ya muchos meses vacunados, nadie se ha enfermado, todo bien, nadie se ha convertido en un pez, nadie le ha crecido nada. No te has mutado. Sí, que no le tengan miedo, pues la verdad que, no sé, es una vacuna al fin y al cabo. Desde luego que sí. Muchas otras. Desde luego que sí, es una vacuna, además ayuda a curar, a que miremos a todo esto que está ocurriendo durante todo un año, que miremos un poco que eso es el pasado y que el futuro son las vacunas, y las vacunas están ayudando a que en el presente esto se está reduciendo en España y en todo el mundo, por supuesto también en Rusia. Periodista rusa fantástica, Inna Afigenova, ha estado con nosotros, ha sido un enorme placer, Inna. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Y atención, porque esta noche os vamos a hablar de algo de lo que no ha hablado nadie, nunca, jamás. Villarejo. Pero vais a oír y vamos a contar cosas que no habéis escuchado nunca sobre él. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Hola, me he quedado alucinado cuando te voy a decir. Que no has hablado nunca, ¿no?, de él. Que no has hablado nunca de eso. Ni nadie ha hablado nunca. Jolines, yo creo que es el personaje más importante, más famoso, pues de los últimos, yo qué sé, 20 años, o 30, o 40. El más importante no, sin ninguna duda. No, importante me refiero importante por famoso, ¿eh? No de la, relevante. De la... Sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que yo creo que ha sido un hombre que ha estado, yo creo, no, afirmo, que ha sido un hombre que ha estado durante 40 años en las alcantarillas del poder y que ha adquirido un cierto protagonismo en los últimos años. Yo simplemente lo que voy a hacer, porque luego ahora tenemos un invitado que también sabe muchas cosas con el que vamos a hablar y que yo creo que es el tipo que más sabe de Villarejo y que lo ha demostrado, os voy a presentar un poco desde un perfil un tanto personal quién es Villarejo, ¿no? Villarejo es un policía, era un policía normal al que no le gustaba mucho ser un policía normal. Y entonces, en el año 1983, pues pide una excedencia, se larga de la policía y se dedica a la investigación privada a su bola, ¿no? Vuelve cerca de 10 años después Y en esos años él se ha montado sus propias empresas, sus propias tapaderas, y vuelve intentando ser lo que podemos llamar un agente encubierto. Es decir, lo más parecido a un agente, digamos, tipo del FBI, ¿no? Que son espías, pero que llevan pistola y placa, y además la enseñan, ¿no? Yo le conocí poco tiempo después de su vuelta a la policía, porque estaba circulando por todas partes un informe, que era el informe Veritas, que sonará, que es el informe que elaboró el propio Villarejo sobre el juez Garzón, ¿no? Y yo ahí tuve la oportunidad de conocerle, y la verdad es que fue una experiencia bastante, bastante heavy, ¿no? Porque descubrí a un hombre que era un policía de los malutos, era un policía duro, vestido siempre de negro, que iba con un cochazo. Yo no me acuerdo nunca del modelo, no sé si era un Porsche o una cosa así, ¿no? Y que cuando me lo presentó, que me lo presentó Pepio Neto en la redacción de Tiempo, me dijo, ten cuidado porque este graba a todo el mundo, ¿no? Y además, si te invita a que vayas con él a un sitio donde hay mujeres malas, no vayas porque te va a sacar fotos, ¿no? Te va a sacar fotos. Sí. Fíjate, me lo dijo, y estamos hablando del año 95, ¿no? Después ya ha aparecido todo el tema que tenía de una agencia de modelos y tal, y además nosotros lo publicamos, ¿no? Que él hacía todas esas cosas, ¿no? Desde entonces, yo le he seguido un poco la pista, y simplemente por enunciar algunas cosas, hay que decir que yo le conocí en un momento en el que él era, digamos, se peleaba mucho con los que él llamaba los cecilios, que es, y los llama los cecilios, que son los agentes del CESID, ¿no? Y luego del CNI. Y entonces él en aquellos años se peleaba mucho por Montser Alcázar, ¿no? Montser Alcázar, que era el gran traficante de armas, ese que hemos hablado muchas veces en La Rosa, y ahora está en Estados Unidos en una prisión. Y se peleaba con los espías para ver quién era el que controlaba y el que llevaba a Montser Alcázar. Y os tengo que decir que Montser Alcázar, con quien quería estar, era con Villarejo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que era lo suficientemente listo como para hacerle favores al CECID, como por ejemplo fue el que presentó al entonces director del CECID, Emilio Alonso Mangrano, le presentó nada más y nada menos, sí, que al director del servicio secreto de Siria, ¿no? Que era los más malos del mundo, ¿no? Pero él tenía ese tipo de relaciones. Y él se ha ido peleando y ha tenido dos cosas que me gustaría que todo el mundo tuviera claro, ¿no? Que el presidente Felipe González, el presidente Aznar, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente Mariano Rajoy, en sus mandatos, no sé si ellos directamente, pero sí sus ministros del Interior, le encargaron a Villarejo muchas misiones, que eran las misiones guarrindongas, que eran las misiones de las alcantarillas. Y eso es así. Y él, es verdad que grababa a todo el mundo, es verdad que lo hacía todo, pero es que luego le encargaban aquello que a lo mejor otros policías, por aquello de la honestidad, por aquello de la integridad, no accedían. Y luego, y última cosa, y lo dejo, que luego hablaremos mucho de muchas más cosas, es que lo que ha pasado ahora, el detonante de lo que ha pasado ahora, es un enfrentamiento precisamente con el servicio secreto. Porque Villarejo, desde mi punto de vista, llegó un momento en que estaba en montones de partes, de sitios difíciles de entender. Se enfrentó al CNI, o el CNI se enfrentó a él, y ahí estalló una guerra. Y estalló una guerra entre Villarejo y Félix Sanz. Y esa guerra fue la que ha desatado todos los mares, todos los males del mundo mundial, todas las guerras, la aparición de las corinas, la aparición de todas estas cosas. Todo ha sido por esa guerra particular entre un policía que se consideraba intocable, que era Villarejo, y un director del servicio secreto que dijo, si tú a mí me echas un órdago, yo lo acepto. Y ese director del servicio secreto le echó ese órdago, lo aceptó, bueno, pero cayó de todo. Ha contado muchas cosas relacionadas con su relación con el servicio secreto. ¿Esa relación, puede certificar, Fernando, que existió? La relación, sí. Durante estos 40 años han coincidido, claro, en temas como tráfico de armas, actividades ilícitas de los diplomáticos extranjeros en España, el terrorismo de ETA, el terrorismo yihadista o subversión de grupos. En todos esos temas, agentes del, no directores, pero sí agentes de cierto nivel del servicio secreto han mantenido relaciones con Villarejo. Otra cosa es que digamos, Villarejo haya cobrado del CNI, claro, cosa que yo tengo mis dudas. Acaba de aparecer, se acaba de publicar un libro que se titula La España Inventada. Sus autores son Manuel Bravo Pérez, está en Ediciones Urano, Manuel Bravo y Francisco Marco. La España Inventada. Está Francisco Marco con nosotros. Francisco, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Hola. Bueno, menudo personaje. Un solo personaje pone patas arriba prácticamente todo en España. Bueno, yo no creo que un personaje haya puesto patas arriba todo en España. En el año 94 a Villarejo ya lo expulsaron también por sus enfrentamientos con el Centro Nacional de Inteligencia. Entonces CSIC ya lo expulsaron del Ministerio del Interior. Ya él ya forzó un chantaje entonces sacando la cintoteca del CSIC y otras historias variadas, y no acabó en la cárcel. Esta vez acabó en la cárcel, ahora acaba de salir de prisión y ya veremos hasta dónde él quiere subir sus soflamas y sus invenciones. Tú eres uno de los detectives más importantes de nuestro país. ¿Se puede decir que eres el espía del espiado? No, yo creo que los detectives somos investigadores, no somos espías. Tampoco creo que Villarejo sea ningún espía. Villarejo, lo entrecomillamos todo, ¿eh? Como él ha dicho cuando ha salido de prisión, él es comisario y morirá siendo comisario. Y los espías son a los que le debemos la seguridad todos nosotros, ¿no? Que son los agentes del CNI. A mí me gustaría, Paco, que nos definieras un poquito la personalidad. Tú que has estado ahondando, igual que Manu, en el personaje, tanto desde sus inicios hasta el día de hoy. ¿Cómo ha ido un poquito evolucionando y qué rasgos más importantes darías de él para llegar a la situación que está ahora mismo, que yo creo que llegó un momento en que él se creía impune? Bueno, sí, Villarejo es un chaval de provincias que llega a Madrid, se une a los grupos más de la ultraderecha de la Policía Nacional. En aquellos momentos él toca un poco de poder vinculándose a los sindicatos y a partir de ahí se embeleza, ¿no? Y con todo ese búnker franquista policial, ¿no?, que Felipe González no supo eliminar, igual que se eliminó en el ejército, por ejemplo, o en los militares, pues él ha ido creciendo, ¿no? Y él ha ido creyéndose impune hasta convertirse en ese hombre de negro que muy bien relataba Fernando cuando él lo conoció en los 90, ¿no?, con el informe Veritas. Y el coche que llevaba Fernando, te recuerdo, era un Porsche, como muy bien decías. Y bueno, y él se cree un hombre impune. Lo que sí es cierto, y como muy bien ha dicho Fernando, es que todos los gobiernos de este país le han permitido transitar por esas cloacas, ¿no?, en la creencia que le debían favores o en el miedo de que Villarejo disparase como ha disparado en la actualidad, hasta que él, en un momento determinado, se cree absolutamente impune. Pero tiene una carta reservada bajo la manga, que es intentar atacar a la máxima autoridad, al máximo estamento de este país, que es Su Majestad el Rey, y él cree que así no irá a prisión. Se equivocó. Al final, el Estado en sí mismo ha sido muchísimo más potente, ha permitido que se quemase, si se puede utilizar este verbo, al rey, intentase quedarse en su casa con sus chantajes, ¿no? ¿Y se puede decir entonces que la historia de ese personaje empieza porque se mete un entorno policial en determinado y él destaca, pero dentro de ese entorno, y se hace grande a partir de ahí? Sí, él se hace grande en el entorno de sindicalista. Él intenta, él le hace un pulso a los primeros gobiernos de este país, les hace un pulso muy fuerte desde el sindicato, pero no consigue los fines que él buscaba, pero sí consigue que al final los sindicatos de la ultraderecha permaneciesen en el poder, ¿no? Se habla de una reunión con Felipe González antes de ser presidente del gobierno, donde se sienta él como miembro del sindicato y le hace una advertencia, que si ponen al ministro del Interior, que en aquellos momentos Felipe González quería y no se ponía al que los sindicatos de ultraderecha mandaban, pues le hace una advertencia tal como que no te olvides que tus escoltas llevan pistola y llevan mi placa, ¿no? ¡Jolías! En aquellos momentos Felipe González decide poner al ministro del Interior, a Barrio Nuevo, al ministro del Interior que los sindicatos le mandaron, pero solicita que a Villarejo se le expulse de la policía. Villarejo, ante esa presión, decide irse voluntariamente de la policía, pero luego vuelve a unirse a los ministros del Interior de Felipe González y empieza ahí por sus primeras grandes causas, ayudando a aquellos gobiernos, fueron espiando, y nunca mejor dicho, a los periodistas que estaban investigando la corrupción del PSOE, ¿no? ¿Cuántos delitos, no sé si los habrás enumerado o llevarás la cuenta, cuántos delitos ilegales ha llegado a cometer este hombre en este tipo de misiones que ha ido haciendo? Y no sé si incluso en algún momento se planteó hasta eliminar a alguien físicamente. Bueno, si él plantea por escrito, en un informe que envía al gobierno de Aznar, matar a Saddam Hussein, ¿no? Cuando se está hablando de la invasión de Irak, él pone por escrito y sin ningún tipo de pudor que lo mejor era cometer un magnicidio, ¿no? Sobre delitos es muy difícil hablar porque él fue juzgado en los 90 por secuestro y fue absuelto, y en la actualidad aún no se le ha condenado por ningún delito. Por lo tanto, cometer delitos no ha cometido en puridad ningún delito, ¿no? En estos momentos se le está investigando por múltiple revelación de secretos y muchos otros delitos y otros que vendrán, ¿no? Hasta 30 causas pendientes tiene Villarejo en estos momentos. A mí me gustaría saber, Paco, ¿qué es lo que opinas de la capacidad de seducción que ha tenido Villarejo con relación a Corina, ¿no? Quiero decir, yo creo que se encuentran los dos y que bueno, unen sus destinos porque creen que a los dos les va a beneficiar, ¿no? Pero lo que está claro es que a Corina, al menos en unos primeros momentos, eso la perjudica cuando reconoce delante de él que ella es testaferro, que ella misma se mete en una serie de delitos de los cuales acusa al rey, ¿no? Es decir, alguien la debió haber dicho que eso a ella no la interesaba, sin embargo, la sedujo completamente, ¿no? A ver, Villarejo es una persona muy inteligente y es una persona que siempre se ha movido en la manipulación de las personas, ¿no? Él hace un acceso a Corina haciéndole, utiliza un contrato que ella cree que Villarejo no puede tener, y ese contrato estaba en una causa judicial española, y hace creerle a ella que el CNI ha puesto en peligro su vida, ¿no? Y llega con esa motivación. A partir de ahí se unen dos supuestos enemigos con un enemigo común, que es el CNI, y a partir de ahí entran los dos en sus confidencias personales para ayudarse mutuamente, ¿no? Corina creyó que él era un enviado del Ministerio del Interior. A partir de ahí la relación de Corina y Villarejo es una relación que basada en la mentira, porque Villarejo en todo momento está falseando la realidad y está manipulando para obtener la información que él quiere escuchar, y eso es lo que hemos visto en los audios, ¿no? En parte de lo que Villarejo ha dicho, de lo que Villarejo consiguió saber, se ha visto correspondido en investigaciones que está haciendo la justicia suiza y la justicia española, pero en otras muchas no. O sea, Villarejo tiene una gran capacidad, que es una capacidad de venta, ¿no? Yo hubiera sido un director de marketing de una multinacional, hubiera sido el mejor director de marketing de este país, ¿no? Porque vendía a 200.000 euros lo que un detective normal vende a 15.000, y el detective normal tiene que probarlo y él no ni siquiera tenía que probarlo, vendía absolutamente humo, ¿no? Y en esa capacidad de venta es su capacidad de entrada con las personas y su capacidad para captar a enemigos y a amigos y conseguir la información que él quiere. Un poco su modus operandi, no sé si estáis de acuerdo, Fernando y Paco, si la cosa no es como en principio parece, ¿no? Si la realidad, él lo maquilla, ¿no? Y le termina dando un giro de tal manera que se ajuste a la historia que a él le interesa para hacerse más importante y crear como que él está solucionando la vida de la persona que está intentando contratarle, ¿no? O la empresa que está intentando contratarle, como que es la única persona que puede hacerlo. Pero lo que tú estabas diciendo es que vende humo. ¿Qué era lo que hacía realmente? Vierejo utiliza dos sistemas, ¿no? Un sistema que es generar un enemigo, un miedo, ¿no? Le viene cualquier persona y le dice, yo tengo un problema, y él a partir de esos momentos, además de ese problema, le vende un enemigo ficticio. Si es un tema político, le dice, ten cuidado porque el CNI está detrás de ti. Si era un tema nacional, ten cuidado porque Método 3 está detrás de ti. O si era un tema internacional, ten cuidado porque Kroll está detrás de ti, ¿no? Generándole ese enemigo y buscándole una solución, él inventaba de ese enemigo, pues mira, están haciendo esto, esto, esto, esto, y entonces ya no necesitaba en la solución ser tan certera, ¿no? Como él. Y por otro lado, su equipo de gente siempre dicen que cuando se hacía un informe en Zenit, pues se preguntaban a sí mismos, ¿ya le ha puesto la rana el ADN? El ADN de la rana, que es un concepto que sale mucho en el libro, es si ya le ha puesto la invención Villarejo al asunto, que es lo que realmente su cliente quería leer y escuchar, nada más. Le decían, lo has dicho y comentado, ten cuidado que Método 3 está detrás de ti. Método 3 tiene algo que ver contigo, ¿no? Es una agencia de detectives. Sí, sí, Villarejo me convirtió a mí, a Kroll y al CNI en los supuestos enemigos de todos sus clientes, ¿no? Bueno, al final simplemente reflejaba pues esto, que Método 3 era alguien importante dentro del sector de la investigación privada y con eso generaba miedo a determinadas personas, ¿no? Y lo importante también, bueno, hay muchísimas cosas que comentar, pero Fernando, una de las cosas que tenemos que saber es que en torno a Villarejo había un entramado societario inmenso. Sí, aquí está, yo creo también, que y el libro de la España inventada de Paco Marco y de Manuel Bravo, que yo lo recomiendo, que es un libro francamente buenísimo, también cuenta las historias como intentamos contarlas en La Rosa, que es dando los datos, ¿no? Yo creo que hay un sopapo que le pega el CNI a Villarejo, que ocurre el 10 de marzo de 2015, y es que el país saca una demoledora historia titulada El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital. Y digo el CNI porque yo tengo la más que sospechas para decir que esa investigación la había hecho el CNI y que ante todos los ataques que Villarejo estaba realizando y todas las amenazas y todo lo que contra el Estado, contra el CNI, contra tal, bueno, pues le quisieron dejar en evidencia y le hicieron un gran ataque, que es dejar al descubierto todo el entramado económico que el tipo había montado y que era el en el cual realmente él era policía, pero en el cual se hacía rico. A partir de ahí yo creo que si ya estaba un poco preocupado, pues a partir de ahí yo creo que Villarejo entró en locura, ¿no, Paco? A ver, no, la investigación de 2015, yo no sé quién la filtra, si la filtra el CNI, como se ha dedicado a decir Villarejo a través del periodista, ¿no? que era cercano a la Casa Real y al BBVA. Lo que es real es que esa investigación la había hecho la Brigada de Asuntos Internos, que es la misma brigada que en la actualidad está investigando a Villarejo y lo ha llevado a prisión, ¿no? Porque en el año 2016 ya hubo una primera intentona lo explico en el libro, una primera intentona de detener a Villarejo, que se paralizó por orden del juez, del mismo juez que había autorizado la detención de Villarejo. Lo que sí es cierto es que ese año 2015, a raíz de ese artículo del País, pues Villarejo entra en pánico y a partir de ahí se suceden todo un montón de reuniones, ¿no?, que Villarejo va intentando y va montando para intentarlo entrar en prisión hasta que en noviembre del 2017 entra en prisión. Llega un momento en que se siente traicionado, porque al haber trabajado para los diferentes gobiernos de España, en las cloacas, pero haber trabajado para los diferentes gobiernos de España, una vez que se publica esto en El País, ¿puede ser que él fuera de patriota y que al ver que ocurre esto, es como que por eso empieza a decir, me voy a vengar, si no me ayudáis, me vengo? ¿Realmente él se sentía patriota? Yo es que yo debo estar un poco descreído con el personaje, pero es que yo creo que el único patriotismo que siente Villarejo es el mismo. Y el dinero, ¿no? Una de las las grandes dificultades que nos hemos encontrado al realizar este libro Manu Bravo y yo era que al final quedaba como un autómata del mal. Y lo hemos intentado humanizar, ¿no? Y hemos intentado preguntar cómo era su relación familiar o sus relaciones con sus amigos, ¿no? Hemos intentado hablar con sus amigos y con sus enemigos. Hemos intentado poner todo lo bien que ha hecho y todo lo mal que ha hecho. Pero yo creo que Villarejo, sí, en los audios, un montón de audios inéditos que salen en el libro, él se autodenomina patriota, ¿no? Pero yo creo que al final Villarejo, su único patriotismo ha sido el mismo. Si no, alguien que tira... en España hay tres estamentos fundamentales como Estado, ¿no? No como gobierno, que son el CNI, la Casa de Su Majestad el Rey, y los militares. Y ha tirado contra todos ellos sin ningún tipo de impunidad. Y eso no se llama ser patriota. O sea, ser patriota es otra cosa, ¿no? Es defender a tu país y a los máximos estamentos. Él no ha tenido ningún pudor en tirar contra todo el mundo creyendo que él se iba a salvar. Su última acción de patriotismo fue atacar al fiscal que lo estaba investigando. Un profesional como la copa de un pino. Y él, en la gestión de crisis que está realizando en la actualidad, que es una gestión de crisis lo mismo que ha hecho para muchos otros, incluido Montserrat Alcázar, que es intentarle sacar de los problemas judiciales atacando, pues en estos momentos se ha dedicado a atacar a un profesional que no tenía ni arte ni parte en ninguno de los cambalaches que la montaba hasta que lo ha conseguido sacar, ¿no? Yo no considero que eso sea un patriota. La España inventada, así se titula el libro que ha escrito Manu Bravo y nuestro invitado de esta noche, Francisco Marco. Francisco, Paco, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Fernando, un abrazo, Paco. Fernando, buenas noches, Fernando. Nos metemos en las alcantarillas porque nos tienes que comentar, pero va a ser después de las noticias, algo desde la clandestinidad. ¿Te parece? Venga, luego hablamos. Lo dicho, las noticias en Onda Cero llegan ya mismo y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo del programa. Círculo secreto, tenemos esta noche las grandes cagadas de la historia de la ciencia. Hay cosas positivas en el mundo de la ciencia, pero también ha habido algunas informaciones un tantito extrañas. Pues hoy las vamos a contar en el Círculo secreto con Josep Guijarro. Y vamos a hablar en Eureka con Mado Martínez de la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Cuáles son sus fundamentos antropológicos, evolutivos? ¿Y cuál es el cerebro? ¿Cómo funciona el cerebro de una persona que siente celos? Bueno, no, exactamente no son celos, envidia. Pero antes nos vamos hasta la clandestinidad porque Fernando Rueda tiene cosas que contarnos. Materia reservada 2.0. Y atención, porque esta noche os vamos a hablar de algo de lo que no ha hablado nadie, nunca, jamás. Villarejo. Cosas que han pasado esta semana, entre ellas un nuevo aniversario del 11M. El pasado jueves se cumplieron 17 años desde el fatídico día en que un grupo de terroristas yihadistas colocó explosivos en 4 trenes de Madrid con el único fin de matar a cuantas más personas mejor. Esa jornada reprodujimos en el grado de periodismo en la Universidad Villanueva el seguimiento informativo que algunos profesores como Ernesto Villar y yo mismo realizamos en la realidad el 11 de marzo de 2004. Pasada la innovadora experiencia y vivido de nuevo los hechos a través de los ojos de nuestros estudiantes, he sacado algunas conclusiones sobre lo que falló. Lo más importante es recordar que a consecuencia de los atentados murieron 193 seres humanos, el último en 2014, tras permanecer en coma 10 años. Yo sumaría uno más, el geo Francisco Javier Torronteras, el 3 de abril, como resultado de la explosión para autoinmolarse de 7 miembros del comando Autor en un piso de Leganés. Lo segundo y más sorprendente es que los jóvenes de hoy, que no vivían la vida intensamente en 2004, no tienen en su memoria aquel acontecimiento. Nadie se ha preocupado de contarlo en los colegios y universidades. Una desgracia incomprensible. Las víctimas se merecen estar en nuestra memoria y el Estado debe preocuparse de ello. Reviviendo con mis alumnos el minuto a minuto de lo que pasó, quedó claro que el gobierno de Aznar siguió informando oficialmente de que la autoría apuntaba a ETA cuando había datos suficientemente contrastados que señalaban a un comando yihadista. Otro sí. El CNI envió a las pocas horas del atentado un informe al gobierno sobre quién podía estar detrás, en el que señalaba claramente a ETA. Increíble. 3 días antes, los espías habían alertado de que un grupo de islamistas estaban preparándose para cometer un atentado. Ni ellos mismos se creyeron su informe. Otro sí. El gobierno sacó de las reuniones de coordinación al director del CNI, Jorge Ezcallar, porque no se fiaban de que siguiera sus instrucciones sobre el manejo de la información que había que facilitar a los medios. Otro sí. El rey Juan Carlos y el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba descubrieron que la información que contaba el gobierno estaba manipulada, porque acudieron a fuentes secretas que se lo transmitieron, entre ellas el propio director del CNI. El rey reconvino a Aznar para que reconociera lo que estaba pasando y Rubalcaba filtró la información a la prensa. Con todo, el 11 de marzo tuve la piel de gallina al rememorar las imágenes dramáticas de aquel día y al escuchar los audios con las declaraciones de las víctimas. Los hechos ya pertenecen a la historia, pero nunca, nunca olvidaré a los muertos y a los heridos. Desde luego que no los olvidamos, ha pasado mucho tiempo, pero pase el que pase, los entremos en la memoria. Fue terrible, fue una de las matanzas terroristas más terribles de la historia y desde aquí, por supuesto, nuestro recuerdo a todos ellos y nuestro ánimo a todos los familiares, amigos, gente cercana a las víctimas. Bueno, fue terrible. Se ha convertido este aniversario, este 11M, ha sido un poquito diferente por el hecho de que está coincidiendo también con el aniversario del primer año del coronavirus, pero evidentemente nos acordamos de eso, de las imágenes, no solamente fue en Atocha, pero de las imágenes de Atocha que fueron un poquito las que dieron la vuelta al mundo, ¿no, Fernando? Y es una pena, ¿eh?, que lo que estás diciendo tú y denuncias, que los jóvenes de hoy en día pues están totalmente ignorantes de este tema, ignorantes. Fernando. Un acontecimiento tan grave. Bueno, chicos. Fernando, mil gracias. Un abrazo fuerte, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pistas, más datos, más referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. A ver, que es que estamos muy serios hoy, ¿eh? Estamos tomándonos todo muy serio el programa. Bueno. Que está muy bien. Con muchos contenidos, sí, muchas informaciones. Totalmente. La vacuna rusa, la ciencia rusa, en definitiva, la importancia que ha tenido y, por supuesto, el material reservado con Fernando Rueda y con un personaje que ha dado muchísimo calvarre como Villarejo y todo lo que queda. Y lo quedará, y lo quedará. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que tenemos un personaje muy, muy conocido que está aportando ayuda para combatir la pandemia y que intenta pasar desapercibido. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién será? Si le gusta que le envuelva el misterio, pero es absolutamente reconocible por su arte. ¿Será Leonardo DiCaprio? ¿Será Rafa Nadal? ¿Será Banksy? en rosa.vientos@onda0.es. Eso si escribís a nuestro correo. O si lo hacéis en Twitter con @rosavientos, pues todos los que acertéis solo uno tendrá la suerte de llevarse ese recuerdo del programa. Así que nada, aprovechar que tenéis oportunidad, solo como mucho hasta el final de esta hora, que vamos con mucha temática, así que tenéis que enviar ya si queréis conseguir ese premio. Mucha suerte. rosa.vientos@onda0.es y @rosavientos en las 2 y 13 minutos continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Gracias a la ciencia conocemos cómo funciona el mundo. Y gracias a la ciencia avanzamos y miramos para adelante. Pero esto no puede ser forma para ocultar una realidad, y es que también en la ciencia a veces algunos descubrimientos científicos y algunas innovaciones y algunas cosas han superado los exámenes, no sabemos cómo, y se han publicado en revistas científicas lo que finalmente se ha demostrado que era una cagada. Las grandes meteduras de pata de la historia de la ciencia aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches, compañeros. Hola, ¿estás con bata blanca? Casi, porque vamos a hablar de ciencia, de científicos, y si es blanca, seguramente vaya a quedar marrón, porque han habido unas cuantas cagadas a lo largo de la historia de la ciencia. Oye, y no me voy a remontar, ojo... No hace falta. Mucho tiempo atrás, ¿eh? Claro. Oye, pero antes de entrar... Bueno, una de ellas la vamos a comentar porque tiene que ver con esto. ¿Quién no ha oído en alguna ocasión a alguien decir: ¡ay, me duele la rodilla! ¡Ay, me duele el brazo! ¡Ay, me duele la muñeca! Esto es que el tiempo va a cambiar. Porque me duelen las cosas, es un dolor reumático, pero esto significa que el tiempo va a cambiar. Pues mentira, fiasco. Pues una de las grandes cagadas viene de ahí, ¿no? Es verdad. Y fíjate, esto sí que tendríamos que irnos atrás en el tiempo, porque Hipócrates, en el 400 antes de Cristo, ya consideraba que el viento, que la lluvia, tenía un efecto importante sobre las enfermedades de tipo reumático. Y no predicen el futuro. No, claro. Efectivamente. Esta consideración llegó hasta finales de los años 80, cuando los médicos todavía recomendaban a muchos pacientes que tenían artritis, pues que se mudaran a climas más cálidos. Y la experiencia acumulada por miles de estos expertos a través de los siglos no había desmontado una realidad que en realidad era una leyenda. Porque en 1996, Donald Redelmeier y Amos Tversky pusieron a prueba esta leyenda con experimentos y compararon los picos de dolor de los pacientes con los partes meteorológicos. La conclusión es que, en su opinión, cuando los pacientes estaban más estables, no se preocupaban del tiempo, pero siempre sentían dolor cuando había una pauta de tiempo que fuera negativa. De manera que era una cosa más bien psicológica y no científica. Pero el debate de fondo que tendríamos que hacernos es que, de hecho, los seres humanos, ¿no?, todos nosotros y nosotras, siempre creemos saber más de lo que realmente sabemos. Esta es la, por así decirlo, la conclusión. Y a eso no son ajenos tampoco los científicos. Muchas veces son ellos quienes tienden a, vamos a decir, a reducir lo complejo que pueda ser el universo a una serie de fórmulas, cuando en realidad muchas de esas cosas que ocurren en el universo ni siquiera son predecibles, ¿no? Y eso es lo que hace que la ciencia la cague, sobre todo en unas cosas más que en otras. Hay campos en las que hay más cagadas que otras. Y algunos de esos errores son de bulto. Por ejemplo, ese fracaso que tuvo lugar en el gran colisionador de partículas, el de Ginebra, donde una miguita de pan que fue dejada caer por un pájaro puso en jaque un proyecto que, lo sabéis vosotros, ha costado miles de millones de dólares. Hay que decir en ese sentido, por ejemplo, que la ciencia ha apostado, por ejemplo, por intentar buscar la supersimetría, esa teoría que propugna que todas las partículas tienen su pareja, y que, sin embargo, no ha podido ser todavía hoy respaldada gracias a ese gran colisionador. ¿Sabéis cuánto lleva gastado la búsqueda de esa supersimetría? Pues os lo voy a decir, 5.000 millones de dólares. Madre mía. 5.000 millones de dólares en algo que no sabemos ni siquiera si existe. Es solo una teoría. Esto no se puede considerar una cagada, ¿no? Pero sí las han habido importantes, como por ejemplo que el doctor Steven Furtz tuvo la suerte milagrosa de que la fiebre amarilla, una enfermedad vírica, tuviera que ser transmitida directamente por sangre por los mosquitos, y que dicho médico, pensando en que no era una enfermedad contagiosa, sino producto del estrés, que es lo que él postulaba, no se le ocurrió otra cosa que beberse, ¿habéis oído bien? Que beberse un trago de vómito negro de un enfermo con esta enfermedad tropical. ¡Qué barbaridad! El físico británico Lord Kelvin, por ejemplo, famoso por establecer la escala absoluta de las temperaturas, con el 0 a 275 grados Kelvin, tuvo que tragarse sus palabras al asegurar que los rayos X, que habían sido descubiertos por una de esas coincidencias que yo cuento en uno de mis libros, por un científico alemán a finales del siglo XIX, pues no era más que un burdo engaño absurdo sin utilidad alguna. Me pregunto yo si este Lord Kelvin levantara la cabeza y viera la cantidad de radiografías que nos hacemos ahora, qué es lo que pensaría, ¿no? Pero hay algunos todavía es como que se mantienen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, uno de los que tú nos pones como opción es el de los transgénicos. Y a día de hoy, aunque hay muchos estudios, todavía existe el temor y la duda de que los transgénicos son perjudiciales para la salud. Efectivamente, es una de las muchas cosas que han aparecido en revistas científicas, y que, lo importante es que, digamos, hay una lista de científicos que, por no hacer bien cálculos estadísticos a la hora de tratar o de mostrar resultados, pues han concurrido en gazapos, ¿no? Y esto es lo que ocurre al estudio al que hace referencia Silvia, que demostraba, entre comillas, que un maíz transgénico producido por Monsanto, esto salió en prensa por todas partes, generaba tumores en las ratas. Bueno, la noticia, como os digo, corrió como la pólvora entre la comunidad científica, y sobre todo levantó un gran rechazo en buena parte de la sociedad. Tanto es así que cuando tú leías en cualquier producto que compraras que era transgénico, pues ya te echaba para atrás, ¿no? Sin embargo, los análisis posteriores de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria pues confirmaron que el estudio estaba mal diseñado, que se había trabajado con un número de ratas muy pequeño como para dar por sentado que el alimento transgénico producía cáncer. Además, las cepas de estos roedores analizadas, como decían varios expertos, eran propensas a desarrollar tumores durante toda su vida, por lo que el trabajo de este científico que se llamaba Seraldini pues quedó bastante en entredicho, ¿no? ¿Qué demuestra todo esto? Pues que lo fiamos muchas veces todo a los expertos, y muchas veces los expertos son los cuñados del tiempo moderno, y se llevan bata blanca, como decíamos al principio, pues todavía mejor. ¿Por qué? Porque la cantidad del saber, o sea, de conocimientos que hay ahora es inabarcable. Entonces lo que ocurre es que existen especialistas, nos tendemos a especializar en una determinada materia, pero somos casi lerdos en muchas otras materias. De manera que, a nivel social, casi confiamos ciegamente en aquello que nos dicen los científicos, porque nosotros no sabemos distinguir si son expertos en una materia o en otra. Como lo vemos de blanco, o nos dicen que trabajan para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o para la NASA, la ESA, o la sigla que queráis, nos creemos que todo es verdad. Y a veces, pues hay cagadas. Por ejemplo, la que llegó a decir que el ADN tenía una triple hélice. Y este fue un tal Pauling. Vosotros sabéis que Francis Crick, conocido por su teoría de la panspermia, y James Watson, que fueron quienes descubrieron la doble estructura de hélice del ADN ya en el remoto 1953, y que por ello ganaron un premio Nobel, pero el químico Linus Pauling, él propuso la idea de que la estructura del ADN ese mismo año, en 1953, tenía que tener tres hélices. Y no es que fuera un mal químico, es decir, este señor incluso llegó a ganar un premio Nobel de química, pero Pauling, digamos que se precipitó, porque él creía o planteó las hélices como las que forman las moléculas, que son de tres en tres. Y claro, al confiarse por ese éxito previo en la deducción de la estructura de las proteínas, pues una vez publicado el error, es decir, se publica, todo el mundo da por sentado, después se descubre que esto no es así. De manera que, cagada para el pobre Pauling. Que signifique que sea una cagada no significa que sea un fraude, como en este caso nos recuerda uno de nuestros oyentes, nos recuerdan frases que se han dicho por parte de los científicos, frases que, bueno, con el tiempo se ha demostrado que eran erróneas. Por ejemplo, Ray Halloween nos dice y nos recuerda eso que se dijo en su momento de nada más pesado que el aire puede volar nunca. Bueno, pues muy poquito tiempo después, los hermanos Wright pusieron un avión en vuelo. Otra frase que se dijo en su momento, del cielo no pueden caer piedras porque no hay piedras. Bueno, pues, esa es la que tenía ahora justamente así, en mente, ¿no? Claro, es que se han dicho tantas cosas y fíjate, pues mira, y en relación al espacio, bueno, muchísimas. Por ejemplo, se decía que algo que relacionaba los neutrinos con la velocidad de la luz. Sí, pero déjame antes hablar de una que, por si luego el tiempo se nos lo come, al que yo quiero tributar o dedicar esta sección, ¿no?, que estamos haciendo hoy. Me refiero al hombre de Orce. No sé si recordaréis, en 82 fue. En 1982, es decir, el tiempo en el que el Naranjito estaba por los campos de fútbol con el Mundial de Fútbol en España, fue descubierta en una pedanía de Granada un huesecito que fue catalogado como el fósil VM-0 por el equipo del difunto paleantropólogo Josep Gibert en el yacimiento de Venta Micena. Que se hicieron eco muchos medios. Efectivamente. Da la casualidad de que Josep Gibert era mi profe de historia en el instituto en el que yo estudiaba, y por lo tanto, pues yo seguí muy de cerca toda aquella investigación, porque él hablaba apasionadamente de ese descubrimiento. La datación que había establecido para ese cráneo era en torno a 900.000, entre 900.000 y 1.600.000 años, es decir, estaríamos hablando de uno de los homínidos más antiguos, al menos de toda Europa, y bueno, inmediatamente se provocó una controversia extraordinaria, porque dos científicos franceses del Musée de l'Homme y del Institut Paléontologique Humain de París, lo que viene siendo el Museo del Hombre y el Instituto Paleontológico Humano de París, dos tipos que se llamaban Henry y Marie Antoinette de Lumiere, dudaron que el cráneo fuera de un hombre y se lo atribuyeron a un burro. Fíjate que entonces no había móviles ni memes, pero el pobre Gibert de verdad que quedó amargado, porque todo el mundo vamos, la risa ya, claro. Era un burro, eso, era un burro. Esa era la... Oye, que hay mucha gente que lo sigue creyendo hoy día, ¿eh? No, no, es que fíjate, sí. 2006 se encuentra un fósil similar, en este caso de un cráneo de... Porque, vamos a ver, ¿qué característica tenía ese fósil para que fuera relacionado con un burro? Pues porque presentaba una pequeña cresta que nadie podía explicar, una especie de queloma, ¿no? Más importante, que sobresalía y decía, no, esto tiene que ser de un animal. Bueno, pues se encuentra en un cráneo de época romana que tenía una cresta similar al de Orce y que era indudablemente de un ser humano. Perdón. ¿Y qué ocurre? Pues que hacen estudios químicos, entonces, 2006, han pasado unos cuantos años desde el 82, que demuestran la presencia de elementos humanos exclusivos del ser humano, como es la albumina, y por lo tanto que avalan la naturaleza humana del fósil. Estos análisis, que son análisis de tipo inmunológico, nunca fueron considerados concluyentes, porque ¿cómo podía conservar una cantidad importante de albumina un fósil de 1.600.000 años? Pues bueno, era prácticamente imposible. ¿Qué ocurrió? Que el año siguiente mi profe muere, en 2007. Bueno, pues sabéis que en 2019, la última campaña de excavaciones que se ha hecho en este yacimiento de Vendamicena ha dado con restos de utensilios que este homínido más antiguo de Europa ya utilizaba, es decir, se confirma por fin que era un hombre, pero en este caso mi profe pues nunca lo sabrá. Claro, fíjate, lo que estás contando me está haciendo retrotraerme también al caso que ocurrió con Altamira. También otra vez los franceses, también otra vez los franceses, que van de que ellos son, vamos, en plan paleontológico o arqueológico, como que son lo más de lo más reputadísimos, ponen en cuestión lo que se encuentra en España y bueno, y al cabo del tiempo es cuando tienen que reconocer su error. Pero claro, lo mal que lo hacen pasar a la persona que en ese momento está intentando defender científicamente un hallazgo de esa envergadura, pues le deja muy muy tocado, incluso hasta físicamente. En este caso, fíjate, es muy curioso porque has hablado de los franceses, ¿no? Y los franceses siempre han mirado al sur de los Pirineos, a España, con una cierta ser altivo, ¿no? Tirantez, porque ellos querían demostrar de alguna manera, y esta es una posición casi política o nacionalista, que como las grandes migraciones del hombre se habían producido por África, habrían dado la vuelta y habrían llegado a la península ibérica en la última fase. Por lo tanto, digamos, seríamos el culo, para entendernos, de todo el proceso evolutivo, ¿no? Y claro, demostrar que también parte de esas migraciones pudo entrar por el estrecho de Gibraltar y por lo tanto subir hacia la península ibérica, ya nos ponía la cola, sino nos ponía la cabeza. Entonces ese tipo de historias en las que también tiene que ver mucho la sociología, o tiene que ver la política, o tiene que ver el nacionalismo, ostras, hace que las investigaciones científicas sean, no voy a decir menos rigurosas, pero que sí que se vendan en cierta medida. Y os voy a poner un ejemplo que a mí me ha dejado en shock. Por ejemplo, cuando la revista Nature, una revista de revisión por pares, que se considera de las más importantes, ¿no?, de publicación científica, en junio de 1988 publicó un artículo que bueno, es ya considerado por todos como uno de los grandes errores científicos aparecidos. ¿Por qué? Porque un equipo de un médico que se llamaba Jacques Benveniste afirmaba que los medicamentos homeopáticos actuaban in vitro. Fijaos, la homeopatía en Nature. Y además no en contra, sino a favor. Lo increíble de los resultados que difundió fue que Nature encargó a un equipo de investigación propio para confirmar esos experimentos del científico francés, porque, como hemos dicho, es una publicación por pares. Y justo después de haber publicado este trabajo, lo vieron críticas, os podéis imaginar, a tutiplén, y resulta que cuando se empieza a rascar al equipo editorial, a quienes habían aprobado esa historia, pues se supo que el científico en cuestión, que Beneviste, había sido financiado por una multinacional de productos homeopáticos, una multinacional que se llama Boirón. Y claro, ahí entraban el tema de los intereses económicos cruzados, con lo cual la ciencia y la economía a veces pueden chocar. Y también podríamos añadir allí otro de los estudios que se publicaron en Nature y que está puesto muy en cuestión, que es todo lo relacionado con la memoria del agua. ¿Os acordáis? Sí, pero tiene mucho que ver con este asunto, porque se supone que es el fundamento de la homeopatía, que hay memoria, y por eso se puede limitar muchísimo el espacio, el peso de una sustancia para que siga manteniendo sus efectos. Pues con el agua es parecido, ¿no? Pues aquí otra revista, que es Ciencia y Vida, le ofreció hasta 1 millón de francos a Beneviste para que intentara reproducir los resultados obtenidos en sus laboratorios. ¿Qué ocurrió? Que Beneviste se negó a realizarlos, con lo cual nos quedamos ahí con la duda, ¿no? Bueno, más hay cosas, más hay cagadas científicas. Por ejemplo, una que tiene que ver con un científico muy importante, Fred Hoyle. Hombre, Fred Hoyle y toda la teoría del Big Bang, ¿verdad? El astrofísico del siglo XX, uno de los científicos más importantes del siglo XX, es el autor de esta teoría, que es conocida como estado estático del universo, ¿no? Y que sugiere que el universo siempre ha estado y estará del mismo modo. Ya que los científicos sabían que el universo se estaba expandiendo, la teoría requería creación continua de materia en el universo para que éste pudiera mantener su densidad y su estado constante. Cuando Hoyle conoció aquella teoría, que sugería que el universo empezó con un evento singular y poderoso, él la llamó Big Bang, luego descartó la idea y se mantuvo fiel a ese modelo del universo estático. Y su principal error no fue crear una teoría falsa o errónea, sino que una vez que tuvo la evidencia para descartarla, él se empeñó R-R en inventar formas para que fuera real, y nunca aceptó que se había equivocado. Años después, los científicos adoptaron la teoría del Big Bang, la misma que Hoyle había dado por muerta y que hasta el momento sigue siendo la versión más acertada del origen del universo. ¿Qué nos dice esta historia? Pues que los científicos son humanos y que cuando creen tener la razón, lo van a defender a muerte, aunque las evidencias lleven a lo contrario. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque las creencias de los científicos pueden determinar el alcance de sus investigaciones. Mira, recién terminé de leer un libro que está ahora muy en boga, el de Avi Loeb, que se llama Extraterrestre, pero tengo un subtítulo que no recuerdo, La humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra. Y hace una crítica feroz, por ejemplo, al establishment científico, porque como lo que hoy prima a nivel científico es poder publicar, para poder publicar tú necesitas hacer una serie de estudios que sabes que van a ser aceptados, y por lo tanto desechas cosas, o sea, esos trabajos que van a ser aceptados son cortoplacistas, son cosas que tú puedes hacer rápidamente para tener muchas publicaciones y así poder obtener financiación. ¿Qué ocurre? Que aquellas propuestas que llevan implícito un recorrido largo, un trabajo de años, una consecución de fallo-error, que es en lo que se basa fundamentalmente la ciencia, pues no son primados ni por las publicaciones y por lo tanto tampoco por quienes financian, que recordemos son generalmente universidades y centros públicos, ¿no? Y que por lo tanto nunca consiguen esa financiación apropiada. De manera que estamos en una especie de serpiente que se muerde, claro, la cola, y que no nos permite avanzar de una manera más extraordinaria, ¿no? Y os pongo un ejemplo que me parece muy interesante, ¿no? Del tema de las ideas preconcebidas, que tiene que ver con la genética. Walter Gilbert es un bioquímico y físico de los Estados Unidos que en 1980 recibió el Premio Nobel de Química. Y lo hizo por una serie de contribuciones que tenían que ver con la secuenciación del ADN. Además fue el que propuso la hipótesis conocida como mundo ARN, que explica precisamente el origen de la vida. Pues bien, Gilbert de entrada ya fue polémico por opinar en público que el VIH no era el causante del SIDA, palabras por las que la comunidad científica ya se le echó encima en un momento determinado, pero su cagada más importante no es esa, que ya lo es, pero no es esa, sino que él propuso en los años 80 un cálculo, así a ojo de buen cubero, que estimaba que el genoma humano contenía alrededor de 100.000 genes, ¿vale? En los años posteriores, nadie, absolutamente nadie, rebatió esa afirmación. ¿Quién le va a rebatir a un premio Nobel de Química que ha hecho una secuenciación del ADN y te dice que tiene 100.000 genes, ¿no? Pues nadie se molestó en rebatirlo. Bueno, pues cuando se presentó, recordaréis, el borrador del proyecto Genoma Humano, el conteo de genes rondaba los 50.000, es decir, la mitad de lo que había propuesto Gilbert, ¿vale? Se vino un poco arriba. Sí, pero espérate, es que hoy sabemos que en total contamos con 30.000 genes, es decir, que en realidad es un tercio de lo que se había propuesto y ha estado durante años como base de la genética, de nuestra genética, ¿no? Es una idea clara de cómo a veces un científico se puede venir arriba y ya la veis que la puede cavar, ¿no? Los grandes fiascos de la ciencia en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, mil gracias. Gracias a vosotros. Hasta mañana. Buenas noches. Against all the odds, you find a way. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. En el mundo y en la vida podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos hasta que alguien nos envidia y entonces se va todo por ahí. Hoy hablamos en Eureka de la envidia. Antropológicamente hablando. En Eureka, como siempre, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal, Mado? Buenas noches. ¿Te acuerdas de esa canción que decía envidia? Tengo envidia de tus ojos. Bueno, eso es otro tipo de envidia, ¿no? Sí. Hay envidia sana e envidia insana. Yo creo que la envidia no es sana e insana, es la forma en la que se manifiesta. Sí, ¿qué es la envidia? Qué claro, poco consultamos el diccionario, pero qué breve y concisa es la Real Academia Española, porque la envidia se define por un sentimiento de tristeza y gran pesar ante el bien ajeno. Fíjate lo que he dicho. Fíjate qué feo es eso que acabo de decir. Que tu vecino se compre un Mercedes-Benz o un Ferrari y lo que sea, y tú llegues incluso a pensar, ojalá se estrelle, ¿vale? Es verdad. Porque él ha podido comprárselo y tú no. Mm-hmm. Eso es la envidia, sentirse mal por los éxitos, la felicidad y el progreso de otro y además desearles el mal y que no lo tengan, ¿vale? Sí. Que no tengan éxitos, esa felicidad y ese progreso. ¿Por qué él sí y yo no? O en todo caso, que te vaya bien, pero no mejor que a mí. Uh-huh. El envidioso cree que el envidiado no se merece lo que tiene porque no es tan inteligente, ni tan capaz, ni tan guapo, ni tan nada, lo que sea, ¿no? Puede haber muchos motivos, pero se alegra cuando caes en desgracia. Y eso es lo que diferencia la envidia de los celos, porque la envidia va mucho más allá. Es como muy venenosa, muy fea. Es muy, muy, muy fea. Y los celos también lo son, en cierto modo. Pero yo creo que se ejecutan de otra forma. Es otra cosa totalmente distinta. Fíjate, yo cuando estudiaba filología me leí un libro que me volví a leer hace poquito, Abel Sánchez, de Miguel de Unamuno, que disecciona la psicología del personaje, una psicología envidiosa, con escalpelo y bisturí casi. Es una obra maestra. Y además es que Unamuno estaba convencido de que la envidia era una plaga nacional. Y una vez que estabas enfermo de envidia, pues realmente podías extirpar ese veneno de tu alma porque se quedaba ahí para siempre. Bueno, pues la envidia es la íntima gangrena del alma española, decía él. Y fíjate, yo creo que la envidia además es un vicio corrosivo, porque carcome cualquier otra virtud que tú puedas tener o que pueda o que quiera brotar en ti, ¿no? Y como creo que todas las emociones son humanas y que, como decía Oscar Wilde, nada humano me es ajeno, pues también creo que ser consciente de nuestras sombras nos hace luminosos. Así que vamos a hacer una serie de eurekas sobre emociones capitales de este tipo, desde hoy y en las próximas semanas. Los pecados capitales que nos decían en la escuela, ¿no? Casi, parecidos. Sí, sí. Oye, a veces una de las cosas que he pensado es que se envidia aquello que queremos tener, que algo que a la otra persona le es muy importante, muy necesario, lo que sea. Vemos con lujo, con fuegos artificiales, eso que tiene. Sin embargo, no sabemos si no interpretamos, si no envidiamos todo el conjunto. Envidiamos solamente eso. Y no sabemos qué hay detrás. Y no sabemos incluso si estamos envidiando algo que le hace infeliz. Por eso es tan importante, cuando sientes eso, cuando la envidia te invade, pararte a pensar, más que nada, porque la envidia es algo que estás sintiendo tú. En realidad estás conectando contigo mismo, no con el otro. Con quien más estás conectando es contigo y con tus emociones. Por eso es tan importante pararte a pensar qué es lo que subyace a ese sentimiento. ¿Qué hay ahí? ¿Vale? ¿Qué carencias crees que tienes emocionales? ¿Qué pensamientos erróneos o creencias erróneas están rondando por ahí que te hacen creer que a lo mejor vas a ser más querido si tienes éxito o ese tipo de cosas, ¿vale? O traumas, culpas, complejos. Es muy importante navegar por esa emoción, porque en realidad estás conectando contigo mismo y te va a permitir aprender mucho de ti para poder superar y sentir esa emoción y traspasarla. ¿Hay alguna explicación científica, antropológica, de por qué el ser humano es envidioso? Las dos cosas, mira, porque la envidia, como todas las cosas, tiene su árbol genealógico, lo acabamos de decir, es hija del miedo, bueno, más bien nieta del miedo e hija de la ira, porque la ira sería hija del miedo, y es universal, ¿vale? El núcleo de la envidia, yo creo que late con un gran sentimiento de inferioridad, ¿no? Y como esa adversidad, ¿no? A la desigualdad, que luego hablaremos de ese concepto. Y es una emoción antropológicamente universal. Está en todas las sociedades y culturas. No es algo típicamente español, ya como decía Unamuno. Está en todas partes. Por ejemplo, el antropólogo Rafael Karsten documentó cómo los jíbaros de Perú y Ecuador, cuando tenían que cruzar el río desbordado por las lluvias, ahí mojándose todo desbordado, es decir, en condiciones muy peligrosas y muy con mucha pena, con muchas penurias, pues una vez que llegaban a la otra orilla, se ponían a hacer magia negra para que siguiera lloviendo y los que tuvieran que cruzar el río detrás de ellos sufrieran las mismas calamidades. No fuera a ser que tuvieran un paseo fluvial placentero. Eso es la envidia. Fíjate, había un escritor amigo que decía, si la envidia volara, si los envidiosos se envolaran, nublarían el sol. Nublarían el sol. Cierto, pues qué cierto, estoy de acuerdo. ¿Y por qué somos envidiosos? Me has preguntado. ¿Hay una explicación biológica también? Pues sí, evolutiva. La llevamos en los genes y es consecuencia de la evolución también. Digamos que un grupo de homínidos colabora y compite al mismo tiempo en un entorno a lo mejor de recursos limitados, en el que quien acumula, por una parte, pone en peligro la supervivencia del grupo, pero por otro lado también tiene más ventajas. Por ejemplo, en una sociedad en la que necesito tener muchas ovejas para que el padre de esa mujer la deje casarse conmigo, no solo debo tener muchas ovejas, sino más ovejas que el otro pretendiente, ¿vale? Si quiero hacerme con ella. En dosis bajas, ¿vale? La envidia ha sido un acicate de motivación para el ser humano. Le ha hecho, bueno, pues le ha hecho motivarse a superarse, a querer progresar, ha sido un motor de crecimiento. Lo malo es que la envidia es muy adictiva, es una droga muy corrosiva y acaba pudriéndote por dentro. Por envidia se mata, por envidia se odia, por envidia te puedes pasar la vida frustrado, por envidia se han aniquilado pueblos enteros, por envidia se expulsó a los judíos de España, por envidia se cometió el holocausto judío. ¿Por qué? porque los cristianos de la corona española en la Edad Media y los nazis del Tercer Reich no podían soportar que esos vecinos suyos tuvieran puestos importantes, buenos trabajos, dineros, malditos prestamistas y usureros, ¿no? Se les envidiaban porque eran cultos y prósperos en la corona española. Los cristianos, apenas la mayoría, eran analfabetos, no sabían leer y tenían muchas deudas. ¿Adivina con quién? Con los judíos, ¿no? Y en el holocausto nazi, puerta con puerta, denunciaban a sus propios vecinos judíos y disfrutaban viendo cómo se los llevaban para entrar luego ellos corriendo a quitarles sus cosas. ¿Cómo es el ser humano a veces? Los nazis además hicieron correr el bulo, atención, que estamos en época de bulos, de que los judíos poseían el 20% de toda la riqueza nacional para generar más envidia. Y no es cierto, tenían solo un 1,57% de la riqueza, que era un poquito más que el resto de los alemanes. Sí, no mucho más, pero lo suficiente para suscitar envidia y querer verlos a todos aseados. Esto incluso nos hace pensar que estamos en una época precisamente de bulos, de muchas noticias falsas sobre grupos de población, sobre todas esas personas. En el fondo lo que puede haber detrás es envidia de la persona sobre la o las personas sobre las que se está inventando algo. Ahí le has dado, porque ahí sí funciona el cerebro del envidioso. Hay unas personas con más tendencias a otras a ser envidiosas, pero socialmente se puede fomentar esa envidia perfectamente. Antonio Cabrales, que es catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, se dio cuenta, a través de técnicas experimentales aplicadas al mundo empresarial, que la toma de decisiones no solo se guía por el beneficio propio. A nivel individual y de acuerdo con estos experimentos, ¿en qué se traduce? Bueno, pues en que preferimos ganar menos en tal de que el otro no gane más que nosotros. La química de la envidia es generar rencor, resentimiento, cortisol, a mansalva, porque nos sentimos amenazados. Pero cuando tengas un episodio de envidia y cuando se tiene, según Parrot, y ahora vamos a enlazar con lo que tú acabas de decir, de odio a otros grupos, vas a sentir un deseo frustrado por lo que la otra persona tiene, vas a sentirte inferior, triste, carente, te vas a sentir menos que el otro, pero también vas a sentir resentimiento hacia el envidiario, incluso a pesar de que pueda ser tu mejor amigo, tu hermano, tu familia. Este resentimiento se puede extender a un grupo concreto de gente, lo que tú has dicho, malditos inmigrantes que les dan ayudas y a mí no. También resentimiento hacia los agentes que se suponen responsables, ¿no? Maldito gobierno que les da ayudas a ellos y a mí no, que no tienen sus hijos que pagar el comedor escolar y yo sí. Bueno, pues la envidia es incluso más corrosiva cuando va de arriba a abajo, es decir, cuando se experimenta, cuando el superior es el privilegiado, el que envía envidia al inferior, ¿vale? Esto es ya el colmo de la perversidad de la envidia, especialmente si el que está en una posición inferior es más joven, más guapo o más listo, según los estudios. Y a veces también se siente culpa al darte cuenta de que estás sintiendo envidia. El que tiene... sufre envidia del que no tiene, cuando logra tener algo, entonces él le ataca. Pues fíjate, envidiar a grupos tan poco privilegiados como los inmigrantes es ya tener mucho complejo. Sí, sí, y ser muy envidioso, porque realmente están en una posición muy desfavorecida. Se mezcla lo que mucho los bulos, la envidia con el exceso, con el celo, con los complejos. Son sentimientos que se pueden confundir y que se pueden mezclar. Claro que sí. Un grupo de israelíes hizo un experimento psicológico con unas imágenes de resonancia magnética para ver cómo funcionaba esto de la envidia, el cerebro del envidioso y la alegría maliciosa, ¿vale? La alegría maliciosa por ver que el envidiado cae en desgracia. Que la envidia va con eso, con la alegría maliciosa de ver al otro caer en desgracia. Y los pusieron a jugar juegos de azar. ¿Y adivina qué? Bueno, pues te ponías más contento, incluso cuando perdías, si veías que el otro había perdido también, pero no te ponías nada contento aunque ganaras si el otro ganaba más que tú. Jolines. ¿Vale? La derrota del rival te da más subidón que el propio éxito. Dice mucho eso, ¿eh? Nos alegramos más por el mal ajeno que por el bien propio. Exacto. Bueno, madre mía. ¿Y a qué edad se envidia más? ¿Hay una edad? ¿Esto tiene una edad? Pues mira, los estudios dicen que entre los 30 y los 39 años, bueno, concretamente según la base de datos estadísticos sociales, mujeres más que hombres son más envidiosas. Y un estudio de social media constató también, por cierto, que las redes sociales tipo Facebook, Instagram, también son grandes criaderos de envidia. Al ver lo guapo, guapa que está Mengano, fulano, y el sitio tan bonito al que ha ido, la vida de lujo que lleva, qué fotos y publicaciones nos pican más. Vale, pues la típica de la tía Cañón, o la del que tiene mucha pasta, o los que viajan mucho, el típico tío bueno, el que tiene talento, ¿vale? Todo eso es envidia, ya ves, hay envidia para todo. las redes sociales parece que han potenciado, han podido abrir la puerta de mostrar que se tiene celos de alguien o envidia de alguien. Aunque también habría que analizar por qué en las redes sociales presumimos de aquello que tenemos y no de lo que somos. Que además es todo fachada, tú nunca sabes la otra persona por lo que está pasando. Todo el mundo lleva su calvario dentro y todo el mundo se esfuerza y pasa por lo suyo para conseguir lo poco o lo mucho que tenga, ¿no? Luego en el mundo profesional, laboral, de trabajo, creativo, artístico, ¿tú sabes esas personas, por ejemplo, yo que sé, que les pides el contacto de alguien porque le quieres ofrecer un proyecto, ir a pedir trabajo o lo que sea, y no te lo dan? Sí, sí, sí. O te dan largas, o sea, es porque tienen envidia y no quieren que tú consigas tener éxito o más éxito que ellos, ¿no? Como tú, ¿no? Piltrafilla, ¿dónde vas? No te doy el contacto. Sí, oye, sí, a mí a veces me han preguntado, oye, estoy escribiendo una novela, ¿me puedes comentar, dar contacto a algo? Yo siempre he sido buena compañera de eso, no sé, siempre lo he dado, ¿no? O eso que cuando ibas a la universidad y estabas haciendo una tesis doctoral y había gente que decía, no, este tema es mío y yo no quiero que nadie más lo investigue, pero chico, ¿dónde vas? Cuanto más gente lo estudie, mejor, ¿no? Sí, eso pasa mucho en los exámenes en la universidad, ¿no? Uno copia, pero que le copien le fastidia un poquito, ¿eh? No, es que este autor que estoy investigando es solo mío, ¿no? Sí. No te doy los apuntes, no te los fotocopies. Claro, pues ya ves. Bueno, pues la envidia es un pecado capital, es algo que afecta al ser humano, que afecta mucho al ser humano. Se pueden confundir con los celos, pero en el fondo la envidia es desear aquello que el otro tiene y sobre todo no luchar por tenerlo. El creer, pensar que el otro tiene eso por arte de magia, no. No sabemos lo que hay detrás y hay mucho de postureo también en eso. Envidiamos aquello que tenemos una idea de lo que es y lo que significa, pero no sabemos lo que hay detrás. Envidiamos la fachada, no envidiamos lo que está detrás de la fachada. Sigo diciendo que la envidia es una emoción que te permite, si aceptas esa oportunidad y ese reto, ponerte en contacto contigo, porque la emoción la estás sintiendo tú, ¿vale? Es una oportunidad para ponerte en contacto contigo, para trabajarlo y hay maneras de luchar contra la envidia. Pues en primer lugar, date cuenta del inmenso daño, ¿vale?, que la envidia te está haciendo a ti, y sobre todo a ti, que eres el envidioso, ¿no? Porque merece la pena vivir con ese sentimiento de envidia, de tristeza, de frustración y resentimiento. Preguntároslo. Dejad de mirar lo que tiene el otro, empezad a valorar lo que tenéis vosotros. De lo contrario, siempre estaréis desagradecidos. Un tío que va de víctima por la vida, ¿no? Con la queja por bandera, un amargado, un envidioso, pero ¿os va ese papel en la vida, de verdad? No sé. Dejad de preocuparos por el mundo en el que los demás obtienen sus logros, porque cada persona es un mundo. En un examen puedes estudiar mucho y sacar menos nota que el que ha estudiado menos o menos, ¿no? ¿Y qué? Cada uno tiene sus talentos y destrezas. A unos se le da mejor aquello, a otros aquello. La vida, el azar, nos lleva por caminos distintos. Cada uno tiene sus circunstancias, elige sus caminos, apuesta por unas cosas y otras que pueden salirte bien o mal, y trabaja por lo que quieres, te salga peor o peor, tú dedícate a trabajar por lo tuyo y a hacerte cargo de tus cosas, que ya tenemos una edad todos, creo. Y el día que la muerte venga a buscarte, veas que has pasado la vida envidiando, te vas a arrepentir de haberla perdido en envidias y otras tonterías por el estilo, creo yo, ¿no? Así que alégraos de los logros y triunfos de los demás, desarrollad el sentido de la admiración, que es muy bonito, porque puede servir de mucha motivación, y descubrid el placer de ayudar a los demás a conseguir sus sueños, a triunfar, a progresar. Nunca vais a ser menos por eso. En los que tienen talento para amar, de apoyar a otros, de arrancarles una sonrisa, dominar sus emociones, ser dueño de sí mismos, son dueños del mundo. Y recordad que eso de mal de muchos, consuelo de tontos, es verdad. Mado Martínez, Eureka, mil gracias, Mado. Un abrazo grande. Concurso, personaje oculto, los datos, los ganadores, Silvia Casasola. Le voy a dar el premio a Amado porque se lo ha ganado, lo ha contado fenomenal, así que se lo doy a ella. Bueno, a ver, no. Ganador Amado ella, Martínez. Ella ha ganado ya muchas cosas. Bueno, todos y cada uno de nuestros personajes que tenemos hoy, pues no es la primera vez que ayudan de forma altruista, porque Pues porque sienten que son unos auténticos privilegiados y desean compartir algo de lo que tienen ayudando a los demás. Como antes comentaba Amado, pues así es. Rafa Nadal, por ejemplo, pues él es uno de los máximos exponentes del deporte español. Inició una campaña junto a su amigo Pau Gasol para animar a todos los compañeros deportistas a colaborar con Cruz Roja en la campaña Cruz Roja Responde, y esto fue en los inicios del confinamiento del año pasado. Leonardo DiCaprio, bueno, pues él lo que ha hecho ha sido crear un fondo de dinero para dar comida a la gente que lo necesitará durante la pandemia. Pero el personaje de hoy es el misterioso artista urbano Banksy. Bueno, durante la primera ola de la pandemia, Banksy donó en mayo una obra original llamada Game Changer. Bueno, pues esto lo hizo al Hospital Southampton como homenaje a la labor de los sanitarios. Ahora, ha pedido que esta obra sea subastada y los fondos se donen a la maltrecha sanidad británica. Se pretende recaudar 3,5 millones de dólares, que es una cantidad bastante razonable, porque claro, tener un Banksy encima que sea un símbolo, pues es importante. Bueno, además el artista se ha comprometido a regalar una reproducción exacta de la obra original al Hospital de Southampton para que no se quede sin ella. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Participo en Twitter y es María Jesús Moreno, @marasico. Así que, María Jesús, enhorabuena. Envía nuestro correo a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y pon concurso Banksy. Y así te llegará ese detalle prometido del programa. Desde luego que Banksy es uno de los grandes artistas de los últimos decenios, un personaje fascinante, un personaje que nadie conoce como ese, pero sin embargo todo el mundo ha visto sus obras. Escuchamos las noticias, en la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto y luego continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Año 2021, ¿qué pasaría en este momento si volviera Jesucristo? Se lo vamos a preguntar a uno de los teólogos más importantes del mundo, que en unos instantes va a estar con nosotros a una hora de programa, que también tendremos a José Manuel Escribano en el Callejón del Escribano. Hablamos del mundo del cine y señales del fin del mundo. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. Tomás en nota, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos. Hace unos días me efectuaba una reflexión y preguntaba a la gente que nos oía con Almohadilla Rosa Vientos, le preguntaba, ya que todo el mundo estaba hablando de la Semana Santa, si se celebraba, si no, bueno, ¿qué haría en 2021 Jesús de Nazaret? Y la gente respondió mucho, algunos con humor, con mucho ingenio, y otros con una enorme profundidad. Y decían, por ejemplo, lo siguiente. Nos daría el pelo por incultos y antisociales. ¿Qué haría? Echarles un sermón y decirles que no entendieron nada. Si él viniera, lo mandarían de vuelta. ¿Qué haría? Vacunarse. Y si viniera, se daría la vuelta y diría, me voy, anda y que os den. Y tal como está el mundo, dicen los oyentes, daría un golpe de estado. Y luego en otro tono decía, bueno, pues él se iría a Málaga, a la playa, y tomaría unos espetos. ¿Qué haría? Encabronarse. Torrijas, el milagro de las torrijas. Y repartiría mamporros. Defendería, eso sí, a los que están sin trabajo. Y personalmente nos quedamos con esta frase, con esta definición. ¿Qué haría Jesús si volviera? Sería un mena, un desahuciado, una maltratada, una violada, un parado. Hoy está con nosotros uno de los teólogos más importantes del mundo, uno de los últimos representantes de la teología de la liberación. Acaba de publicar un libro titulado La Internacional del Odio. Lees a Juan José Tamayo. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por esta cordial invitación a esta hora de la noche en la que ya estamos tranquilos y sin ninguna preocupación ni ocupación. Vamos a imaginar, evidentemente, el mundo no es uno, hay muchas realidades, pero ¿qué crees que pensaría en este año 2021, qué es lo que pensaría, por ejemplo, Jesús de Nazaret, si pudiera mirar a lo que estuviera pasando y lo que está pasando en la Tierra? Bueno, pues yo creo que mostraría su extrañeza y se volvería loco. No creo que aguantara ni dos minutos en este momento histórico en el planeta. Volvería a su Nazaret natal, que no era precisamente un lugar y un momento entusiasta y muy favorable a una vida tranquila y pacífica, ¿no? Porque en realidad, pues él vivió bajo el Imperio Romano y además en una zona de mucha violencia, en Nazaret, concretamente en Galilea, que era el lugar de los movimientos revolucionarios que luchaban contra el Imperio Romano. Él defendió muchísimo las minorías. Seguramente si viniera hoy a la Tierra sería negro, sería mujer, sería seguramente de China, sería hasta rapero, Jesús de Nazaret. ¿Quién sería? ¿Quién crees que sería? ¿En quién se encarnaría? Pues no lo sé, porque claro, es todo ciencia ficción, pero sin duda ninguna la encarnación de Jesús sería en el mundo de la mendicidad, en el mundo del trabajo de sol a sol, en el mundo de los que vienen en pateras exponiendo su vida, inmigrantes, refugiados y refugiadas, desplazados y desplazadas, y posiblemente saltaría la valla esta del sur que nos separa de Marruecos y posiblemente dejara ahí jirones de su piel en ese intento de pasar a este otro lugar donde se pueden tener unas mejores condiciones de vida y trabajo. Es decir, la encarnación de Jesús. Pablo de Tarso dice que el Dios se vacía, ¿no?, y se kenotiza, se convierte en ser humano, pero el ser humano no el europeo, el ser humano del canon este, de la belleza, del desarrollo, de la cultura, de la ilustración, no, es el ser humano que vive situaciones de verdadera marginación social. O posiblemente, cuidado, que también podría él presentarse como una mujer, ¿no? Sí. Una mujer, pues, posiblemente, como tú dices, una mujer negra, una mujer discriminada no solamente por ser mujer, sino por la etnia, por la cultura, por la identidad sexual, por la clase social, en fin, que no creo que la encarnación de Jesús de Nazaret hoy fuera en ningún palacio, en ningún barrio residencial, en ninguna zona de estas aristocráticas. Lo que parece es que Jesús no sería, si algo no sería, sería agente de bolsa. No parece que le gustara mucho ese mundo del capitalismo. Pues no, claro, evidentemente. Recuerdo que uno de estos grandes poetas portugueses hablaba de... Dice, ¿quién era Jesús? Dice, un hombre que no tenía biblioteca ni sabía de finanzas. Me parece que es Castelao el que lo define así, efectivamente. No sabía de finanzas y no tenía un solo libro en la biblioteca, que ni siquiera tenía estanterías para colocarlos. Tú eres uno de los teólogos más importantes, lo decimos nosotros, pero es que siempre estás uno de los teólogos más importantes del mundo. Pero yo me hago una pregunta. ¿Ser teólogo significa pensar mucho en eso, escribir mucho sobre eso, tener una vastísima cultura sobre las creencias? ¿Es compatible o es incompatible con la creencia, por ejemplo, en Dios? Bueno, yo creo que, claro, el teólogo, lo mismo que el filósofo de la religión o del estudioso investigador de las ciencias de las religiones, pues es una persona que piensa, reflexiona sobre el mundo de la trascendencia, del misterio, de lo sagrado, de las deidades, dioses y diosas, o de Dios monoteísta o de los dioses politeístas, y no necesariamente tiene que estar vinculado a un sistema de creencias, y ciertamente en ningún caso a un sistema de creencias dogmáticas, de verdades absolutas y de comportamientos morales represivos en lo que tiene que ver con el cuerpo, con la sexualidad, y por supuesto tampoco sería pues una persona que tuviera que estar pues alejada y aislada de la realidad. Es decir, pues sería un místico, pero un místico con los pies en la tierra, ¿no? Una persona de profunda espiritualidad, pero hincada plenamente en los problemas de su tiempo. En este libro, La Internacional del Odio, en este trabajo, hablas y queda muy claro que existe una vinculación entre cierto poder económico y cierto poder religioso, o que utiliza ese poder económico la religión y las creencias. Claro, porque no solamente eso, sino que la economía neoliberal se conforma o se estructura de acuerdo con las concepciones más dogmáticas y más represivas de las religiones, ¿no? Por ejemplo, pues las religiones tienen textos sagrados. La economía actual neoliberal pues tiene a esos grandes economistas del mundo como Friedman, Hayek, que defienden el neoliberalismo excluyente de dos terceras partes de la humanidad, ¿no? Luego pues tienen también sus celebraciones, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la celebración que todos los años hacen los grandes globalizadores en la Selva Negra, en Davos, ¿no? Pues ahí es donde ellos se reúnen para imponer las exigencias económicas y comerciales al resto del mundo y sobre todo a los países más empobrecidos por el propio neoliberalismo. El otro día, claro, sí. Digo que el otro día en Polonia se declararon 100 zonas como libres de LGTBI, el partido que presume y que lo hizo posible, que presume de este supuesto logro, es un partido que presume mucho de cristiano. Algo no encaja, ¿no? Claro, bueno, es que yo creo que Polonia vive esa herencia tan negativa que dejó el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que era, por cierto, polaco, el cardenal Wojtyła. Y Polonia es el ejemplo claro de cómo se da esa alianza entre un régimen autoritario desde el punto de vista político y un modelo económico que genera desigualdad entre los seres humanos, ¿no? Y todo eso lo intentan compaginar con un catolicismo rígido de creencias, pues, con frecuencia mágicas y supersticiosas. Es el ejemplo claro, Polonia, de una alianza de elementos o valores que son totalmente incompatibles. Claro, el presidente y el primer ministro son los líderes y las personas de referencia que demuestran que intentan compatibilizar unos valores que ellos defienden de una manera rígida con los valores evangélicos. Claro, todos estos grupos de la extrema derecha, tanto en el poder o bien apoyando al poder, pues dicen defender los valores cristianos, pero claro, uno de esos valores es el odio, ¿no? El odio contra el LGTBI, el odio contra el feminismo, el odio contra las personas migrantes y refugiadas, el odio contra los movimientos sociales, el odio contra las mujeres que deciden libremente, que reclaman derechos sexuales y reproductivos. Claro, ciertamente es lo más incompatible y lo más apartado, pues, del amor y del perdón, incluso, que dice Jesús que hay que hacerlo hasta a los propios enemigos. No, eso es una falsificación total, es una perversión del mensaje del cristianismo. Ese mensaje se ha transformado. Tú eres un gran defensor, y lo has dicho, y en tus libros está, un defensor de las ideas de los primeros cristianos, que eran gente bondadosa, buena, empática, defensor de los necesitados. ¿Esa figura se ha perdido? ¿Ese mensaje original de Jesús se ha perdido? Bueno, se ha perdido en los ámbitos jerárquicos, en las instituciones de poder, en la estructura patriarcal y piramidal. Claro, ahí, salvo excepciones, porque ahí tenemos, por ejemplo, el Papa, que es la máxima autoridad en la Iglesia Católica y ha cambiado totalmente de paradigma, ¿no? y de actitud ante el mundo, ¿no? Optando por los sectores más excluidos desde el primer momento. Dijo, yo quiero una iglesia de los pobres, ¿no? Y eso es lo que ha ido practicando. Pero bueno, creo que es una excepción. Es decir, que en las cúpulas donde se deciden las grandes cuestiones, en este caso de la iglesia cristiana o de las otras religiones, me da lo mismo, en las cúpulas no se practica y no se vive los valores de los fundadores de las religiones, pero sí se vive, yo creo, en los sectores populares, ¿no? En las comunidades de base, en los cristianos por el socialismo, en los movimientos de solidaridad, en todos estos colectivos y en todos estos grupos, yo creo que se intenta recuperar el espíritu originario del cristianismo, del movimiento de Jesús, un movimiento igualitario entre hombres y mujeres, un movimiento no de gente instalada, sino itinerante, y un movimiento que no necesitaba lugares sagrados como templos, catedrales, iglesias, pagodas, mezquitas, sino que más bien el templo era precisamente el espíritu, y el lugar de adoración a Dios no era en un lugar sagrado, sino, como dice el Evangelio, en espíritu y en verdad. ¿Tú crees que si Jesús naciera ahora, naciera en 2021, lo volvería a hacer en Belén? Claro, bueno, Belén es el símbolo de una ciudad, pues que no tenía especial importancia, ¿no? De un lugar, bueno, Belén, claro. Claro, es que lo digo porque es en la capital de una de las regiones importantes de Palestina, es una ciudad ocupada, está muy cerquita del muro. Claro, claro, claro, pero en realidad dicen los profetas, y dice el propio ángel, y tú Belén, que eres de las más pequeñas de las ciudades. En este momento yo creo que sí, que Jesús volvería a nacer en Belén de Judá o cualquiera de los otros Belenes, en zonas de ocupación, en zonas de frontera y en lugares pues donde la inseguridad es total y absoluta, ¿no? Y precisamente yo creo que sería pues el que estaría intentando salvar esos muros para encontrarse realmente en unas condiciones de vida razonables, ¿no? Porque claro, Jesús demostró ser una persona libre y al mismo tiempo liberadora, y por tanto quizás sería el primero que organizaría pues grupos movilizados, no violentamente, claro está, pues para demoler el muro o para saltar el muro y conseguir entrar pues en un espacio de libertad. En una de las entrevistas que has efectuado a propósito de la presentación de este libro, La Internacional del Odio, has dicho lo siguiente, es una frase que me ha apuntado: nos hacen falta herejes. Creo que ¿crees que es necesario en este tiempo en el que estamos que haya gente que un poco vaya a contracorriente? Necesariamente, claro. Sí, lo he dicho a propósito de un libro que reseñé el otro día en El País, que se titula Herejes, que es un perfil y un retrato de 22 herejes de la historia del cristianismo, desde Marción en el siglo II hasta dos mujeres condenadas por brujas a principios del siglo XIX, ¿no? Y claro que sí, que son necesarios los herejes, porque ¿quiénes eran los herejes en épocas anteriores? Pues esas personas que no estaban instaladas en el sistema, ni en el sistema político, ni en el sistema religioso, y que vivían como pensaban y hablaban con toda libertad, siendo conscientes de que esa libertad les podía costar la muerte, ¿no? Pero ellos preferían ser auténticos en su modo de vivir conforme a la manera de pensar salvar su vida y comportarse pues cínicamente, ¿no? Y yo creo que ellos son los que nos dan esa gran lección de autenticidad de una vida que no se atiene a los principios del orden establecido. Trump, por ejemplo, pues hablaba de ley y orden, ¿no? Bueno, pues el hereje es el que transgrede las leyes y incumple y sale de ese orden, ¿no? Pero al mismo tiempo también, claro, el hereje es el que va contracorriente en el campo del pensamiento. Es decir, que piensa, ve la realidad desde el sector de la marginación y desde los pobres, y piensa y reflexiona con propuestas alternativas a los modelos económicos opresores. Tengo la sensación, es un pensamiento particular, por supuesto, de que me puedo fiar más de los valores cristianos, entendiendo por tales sinceridad, honestidad, empatía, compañerismo, de una persona que es atea que de una persona que se dice practicante. Bueno, yo creo que esa contraposición tampoco hay que establecerla, ¿no? Porque en realidad la persona practicante es aquella que practica aquello que está viviendo y celebra aquellas experiencias liberadoras que son centrales en su vida, ¿no? Es verdad que la tendencia es a que las personas practicantes descuiden determinados valores de justicia, de solidaridad. ¿Por qué? Porque en la práctica les encierra en el entorno del culto, de la liturgia y de los ritos que nada tienen que ver con la vida. Pero una buena práctica religiosa lo que hace es celebrar precisamente esas experiencias liberadoras, lo mismo que recordar pues aquellas situaciones de persecución y de opresión que viven las mayorías populares, ¿no? Pero sí, lleva razón. Por lo general, las personas recluidas en el culto, en los ambientes religiosos, no suelen luego ser ejemplo y testimonio de esos valores que celebran en estos actos. ¿Y te imaginas a Jesús actualmente, en el 2021? ¿Te lo imaginas? ¿Qué haría? ¿Qué les diría? ¿Qué expondría en un discurso, por ejemplo, ante la ONU, ante los mandatarios? Porque, en cierto modo, sería como dirigirse a los nuevos mercaderes. Sí, yo creo que ni siquiera iría a estas convenciones, ¿no? No iría porque, primero no le invitarían, ¿no? Segundo, rechazaría las invitaciones. Y, claro, pues lo que diría es, miren ustedes, yo vivo de esta manera coherente, estoy en el mundo de la marginación, de la pobreza, de la exclusión social, no para justificarlo, sino para colaborar en la eliminación de las causas estructurales y bueno, pues ustedes están haciendo teatro, están haciendo comedia, ustedes están reunidos para llegar a una serie de acuerdos que luego no se van a cumplir, porque los propios representantes en la ONU, por ejemplo, de todos los países del mundo, que llegan a una serie de acuerdos, a veces acuerdos pues positivos, ¿no? Para pues las causas de eliminar las causas de la pobreza, buscar otros modelos de economía, defender los derechos humanos allí donde son transgredidos, pero luego, claro, los países a quienes representan pues van a incumplir totalmente esos acuerdos que adoptan. Entonces, yo creo que sin ir a la ONU como edificio, lo que sí haría sería levantar la voz profética denunciando pues su cinismo y la inutilidad de todas esas organizaciones que dicen trabajar por la paz y lo que hacen es encender los conflictos allá donde la situación es precisamente de concordia. ¿Qué cosas tan importantes nos está contando en esta conversación? Importantísimas, porque en el fondo La Internacional del Odio, el libro que acabas de publicar, Juan José, es un teólogo mirando al mundo y se encuentra que en vida de amor hay bastante odio. Claro, claro. No solamente hay bastante odio, sino que lo que más me preocupa es que el odio lo promueven y lo incuban personas creyentes, ¿no? Porque fíjate tú aquí en España, por ejemplo, la alianza que tienen con Vox, Hazte Oír, Infocatólica, la Asociación de Abogados Cristianos, pues todas esas personas lo que hacen es odiar y marginar y perseguir a todos esos grupos y colectivos que tienen todo el derecho a practicar el amor, a ser diferentes del resto, a vivir conforme a unos códigos éticos ajenos totalmente a los modelos económicos neoliberales. Y claro, evidentemente que sí, que esas personas o que esos grupos estén constantemente atentando. Fíjate, por ejemplo, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la desigualdad entre hombres y mujeres, el negacionismo de la violencia de género. Pues, todos esos comportamientos y actitudes en relación, por ejemplo, con las mujeres, pues son la mejor expresión del odio contra la vida de las mujeres. Porque, claro, ellos dicen, defendemos la vida. Me preguntan, profesor, ¿usted cree que los obispos y que estos sectores religiosos ultraconservadores defienden la vida? Y yo respondo siempre, sin duda ninguna, son los grandes defensores de la vida, pero defienden la vida antes del nacimiento y después de la muerte. Y durante el tiempo en que vivimos, más bien se posicionan en contra de la vida de los pobres, de las personas marginadas, de las personas migrantes. Claro, eso es una gran contradicción. Y el problema es que legitiman a todas estas organizaciones y todas estas propuestas políticas que son totalmente contrarias al espíritu del amor, de la solidaridad, de la justicia, de la reconciliación, del reconocimiento hacia esas personas. Por eso te digo que el libro La Internacional del Odio está teniendo tanto impacto, ¿no? Porque pongo delante del espejo a estas personas para que los lectores y las lectoras se den cuenta de esa incompatibilidad que existe entre estos movimientos y los valores religiosos originarios. Y lo hace un teólogo importantísimo que ha estado esta noche con nosotros, Juan José Tamayo. Mil gracias por tu compañía, mil gracias por lo que nos has dicho. Un abrazo enorme, enorme. Pues muchas gracias y feliz noche, que yo creo que va a ser muy interesante, sobre todo porque esta entrevista pues forma parte de un programa que es muy seguido por la gente y va a ayudar también a despertar, ¿no? A despertar de esos sueños que nada tienen que ver con el sueño de otro mundo posible, sino que es el deseo de que las cosas sigan igual que están sin ningún cambio. Y por eso yo creo que es muy importante remover las conciencias, ¿no? Romper los cráneos. La gente tiene el cráneo endurecido y por eso no puede pensar de otra manera que como se piensa oficialmente y con el pensamiento único. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan José. Un abrazo. Adiós, igualmente. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. El mundo del cine con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Lo hemos comentado al comienzo del programa, un año hace un exacto año de el comienzo de todo esto del estado de alarma. El mundo del cine ha sufrido muchísimo en este tiempo, pero ahí está, ahí está. Pues sí, hombre, además yo creo que empieza a haber un poquitín de buenas noticias, creo yo, Pues sobre una de esas buenas noticias hablamos ahora en la actualidad, en la información. José Manuel, es que la taquilla en el mundo del cine llevaba bajando casi siempre, pues, desde la semana anterior, llevaba bajando casi un año. Bueno, pues por fin, y lo podemos decir bien alto y bien contentos, que ha subido la taquilla del cine. Ha subido un poquito. Pero ha subido, ¿no? Un poquito, bastante. Mira, me lo he puesto aquí en el guión con letras gordas, ¿no? Porque es que ha subido pues casi un 60%, con respecto a la semana anterior. Ha habido una recaudación de 780.000 euros, que es una tontería, pero bueno, fíjate, ¿no? Y 129.500 espectadores en este pasado fin de semana. El año pasado, justo cuando empezó todo en este fin de semana, me acuerdo que 3 días antes había ido yo a ver el pase de prensa de un diván en Túnez, y ahí se acabó todo. Fue el último pase de prensa que hubo y fue el último cine prácticamente que hubo, ¿no? Bueno, pues fue este mismo fin de semana, pero del año pasado. En este mismo fin de semana del año pasado se recaudaron 5,8 millones de euros, con casi 1 millón de espectadores. De manera que, fíjate, todavía, aunque tenemos que celebrar esta subida importante de un 60%, fíjate qué diferencia, ¿no? De 780.000 euros a, bueno, pues todo ese 5, casi 6 millones de euros de recaudación. Bueno, ¿quién ha sido el culpable, vamos a decir, del artífice, ¿no?, de esta subida? Pues ha sido una película americana, Raya y el último dragón, la película de Disney, que ha hecho ella sola, pues prácticamente la tercera parte, 258.000 euros y 42.000 espectadores, de manera que gracias a esta peli, por cierto además que no se ha estrenado en todos los cines que podía haber tenido cabida, porque algunos exhibidores se han negado a exhibir la película, porque justo en la misma, el mismo fin de semana de exhibición en los cines, ha pasado también a las plataformas de pago, y la verdad es que esto, hombre, los exhibidores lógicamente lo acusan, siempre hay una especie de margen, ¿no?, para que la gente pueda ir a las salas. Bueno, Disney se lo ha saltado a la torera, aún así ha hecho buena recaudación. Pero fíjate, vamos a, si te parece, a comparar brevemente lo que es la taquilla española con la misma taquilla, la taquilla del mismo fin de semana en Estados Unidos, ¿no? Aquí en España ha ganado, como te decía, Raya y el último dragón. Se ha estrenado en 152 pantallas, que tampoco es nada comparado con lo que solía, ¿verdad? Ha recaudado esos 257.600, casi 258.000 euros, ¿no? La segunda ha sido Pequeños Detalles. Lleva 2 semanas, se ha estrenado, se ha visto, se ha exhibido en 150 pantallas y ha recaudado 98.000 euros con 256.600 de acumulado. En tercer lugar, Los Croods, la película eterna en esta temporada, lleva desde el principio de que se abrieron los cines, 11 semanas ya. Se ha exhibido en 106 pantallas, ha recaudado todavía 72.400 euros y lleva 4.126.000. Hasta el momento es la película que está pegando más fuerte de las que están en cartel. Luego, Y llovieron pájaros, la película que se ha estrenado el fin de semana pasado, en 99 salas, 45.000 euros de recaudación. Démonos cuenta que son cifras verdaderamente ridículas, ¿no? En 3 días del primer fin de semana, 45.000 euros. Y por último, en quinto lugar, En guerra con mi abuelo, que todavía se ha exhibido en 68 pantallas, lleva 14 semanas y 2 millones de euros de recaudación. ¿Qué ha pasado en América? Bueno, pues ha ganado también Raya y el último dragón, se ha estrenado a la vez que en España, y ha recaudado, hombre, aquí sí, 8 millones y medio de euros, que para Estados Unidos no es nada, es tampoco, claro. Sí. Sería una buena taquilla en España, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, pues es muy poquito. Detrás va Tom y Jerry, la película de animación sobre los inmortales personajes de Warner, lleva 2 semanitas, 6 millones y medio largos y 23 acumulado en las 2 semanas. Luego Chaos Walking, una película que veremos aquí a final de mes, 3,8 millones de dólares. Detrás Boogie, también en la primera semana, 1,2 millones de dólares. Y en quinto lugar, también Los Croods, que ya va bajando allí, en Estados Unidos lleva 15 semanas, un poquito, un mes más prácticamente que aquí, 788 mil dólares de recaudación y lleva 53, casi 54 millones de dólares de recaudación, que para prácticamente 3 meses y un poquito, pues es realmente poco. Quiere decir que en Estados Unidos, lógicamente, hay muchos más cines, se está recaudando mucho más dinero, pero las recaudaciones que se hacen allí, yo diría que son estrictamente paralelas a las que están sucediendo en España. Pero en España, afortunadamente, y seguramente en todo el mundo, pero la información, el dato es importantísimo. Se ha empezado a recuperar, esta semana se ha empezado a recuperar, ojalá sea un anticipo de lo que pueda ocurrir en el futuro, ojalá sea, bueno, que se está abriendo una ventana y que el mundo del cine, un año después, el mundo del cine, todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, ha sufrido muchísimo, pero ha aguantado muchísimo y ahí está, y en la línea de salida, ¿eh? Yo creo que sí, además me parece que el dato es positivo y que es optimista, ¿eh? Vamos a ver si nos convencemos ya totalmente que van a venir buenos estrenos y que además las salas de cine son seguras. Se puede ir al cine, no nos vamos a contagiar por ir al cine, igual nos contagiamos más en algún tumulto de estos que se organizan ahí en las fiestas privadas, ¿verdad? Pero en las salas de cine no, y la taquilla se va a recuperar, yo estoy casi seguro. Y se recuperará gracias a películas como esta de la que hablamos hoy, Minari. ¿Qué es esto? Nuestro nuevo hogar. Queríamos empezar de cero. ¿Y es esto? Papá va a hacer un huerto enorme. Qué gran día para estar en la casa del señor. Si es la primera vez que venís, levantaos. Qué preciosa familia. Nos alegra que estéis aquí. ¿Qué tal le va tu padre en esa finca? ¿Cultiva mucho? ¿Le va todo bien? Sí. Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas. Pero la abuela no me gusta. Él no es así. Es un niño coreano. La abuela huele a Corea. Oye, ¿cómo que la abuela huele? Aquí acabaremos arruinados. Deberías pensar primero en los niños. Tienen que verme triunfar en algo por una vez en la vida. ¡Quita de ahí, cabrón! Abuela, tú no eres una abuela de verdad. ¿Qué es una abuela de verdad? Las de verdad hacen galletas, no dicen tacos, no llevan calzoncillos. Hemos de encontrar agua en algún lado. Si no regamos, perderemos una cosecha. ¿Recuerdas lo que dijimos cuando nos casamos? Que vendríamos aquí y nos salvaríamos mutuamente. Bonito, niño bonito. Yo no soy bonito, soy guapo. Bueno, el niño ese es fascinante, fascinante. ¿Qué niño? Le dicen bonito, bonito. Y dice, yo no soy bonito, soy guapo. Sí, sí. Y tú no eres una abuela. Sí, en fin, sí. Este Minari. Buenísimo. Minari, historia de mi familia. Bueno, la película la ha dirigido Lee Sak-chung, que también ha escrito el guión. La producción es de Didi Gardner, Jeremy Kleiner con Christina Oh. Y los protagonistas, Steven Yeun, Jerry Han y Alan King. Bueno, yo no tenía muchas noticias de este Lee Sak-chung, el director, que el hecho de ser estadounidense, hijo de coreanos del sur, y que su primera película, Munjurangabo, sobre el sangriento enfrentamiento entre los hutus y los tutsis en Ruanda, aquel suceso tan trágico, fue muy bien recibida en Cannes en 2007. No la he visto, la verdad, y tampoco las dos películas siguientes, Lucky Life y Abigail Harm. Bueno, llega ahora esta Minari, después de triunfar en Sundance y después de ser premiada con el Globo de Oro a la mejor película extranjera, aunque es 100% americana. Bueno, de hecho, Brad Pitt y el protagonista, Steven Yeun, son productores ejecutivos de la cinta, que eso sí, está rodada en coreano en más del 50% del metraje, lo que la habilita para esta categoría. Categoría en la que competían también otra ronda, La Llorona, Entre Nosotras y La Vida por Delante. Bueno, pues no digo más, que se me entiende todo al final, ¿no? Bueno, este Minari es una especie de perejilillo, es un bulbo con un flor, ¿no? Lo planta la abuela de David y prende y crece estupendamente allí entre la foresta y el arroyo. Y yo creo que es un símbolo del propio arraigo de la familia. Bueno, David, el chaval, tiene 7 años y con sus padres y su hermana mayor llega a su nueva casa, un mobile home, eso que tenía ruedas, decía él, ¿no?, instalado en una finca de Arkansas. Bueno, Jacob, el padre, es un experto sexador de pollos, pero su deseo es convertirse en granjero, tener su propia autonomía e integrarse en el tejido industrial y comercial del país. A Mónica, su mujer, no le gusta nada, ni el nuevo hogar, ni el descampado en el que está instalado, ni la pretensión de Jacob de convertirlo en una productiva huerta. Ella lo tiene bastante claro desde el principio, recelosa de las habilidades de su marido para la agricultura y asustada ante la inmensidad de la tarea y la soledad en la que la acomete. Por eso consigue que su madre se reúna con ellos y al menos pueda cuidar de los niños, aunque no resulte ser como acabamos de oír, una abuela muy convencional, y el pequeño David es el primero que lo acusa. Bueno, parece que el director y el guionista, de la película se ha inspirado en su propia historia. De hecho, el argumento respira autenticidad y también una evidente intención de destacar la mítica posibilidad de que cualquiera, hasta un humilde inmigrante coreano, puede abrirse camino en la tierra de las oportunidades infinitas como es América. De ahí seguramente parte la complacencia con la que se ve el film por aquellos pagos. Bueno, de todas maneras, Minari tiene otros valores. Aunque los protagonistas principales son los padres, es la mirada del niño la que funciona como un testigo fiel, inocente y pícaro a partes iguales, y con esa inteligencia propia de quien se acostumbra a solventar dificultades mayores de las normales. La presencia constante del crío dota al relato de una sensibilidad especial, que se muestra en un montaje muy sintético, con largas escenas entre potentes elipsis, siempre con un ritmo delicado y armonioso, que permanece incluso en los momentos más duros, como cuando el matrimonio está a punto de quebrarse, o cuando la enfermedad acecha y la tragedia casi definitiva se deja caer sobre la familia. Bueno, muchas cosas suceden a lo largo de un año más o menos, el tiempo que desarrolla la película, llena también de referentes culturales, no solo la vida familiar, sino también la religión y la superstición, la tradición y la modernidad, la naturaleza y sus ritmos, y siempre, siempre el espíritu de superación y la necesidad de la integración. Y todavía hay espacio para que estos intérpretes, mayores y pequeños, los apabullen con su trabajo. Sobre todo, es evidente, el pequeño Alan Kim, que hace de su David una creación propia de un actor consagrado, y al resto del grupo la verdad es que lo acompaña con parecidos resultados. Bueno, y por último, siguiendo con mi cruzada particular a favor de los títulos originales, tengo que reconocer el acierto del que le han puesto aquí. Minari, historia de mi familia. Bueno, pues menos mal, porque si no, igual no nos habíamos dado cuenta, ¿eh? La verdad es que, bueno, el niño es fascinante, es entrañable, su historia es poética, pero gracias a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, en este 2020-2021 que estamos ya, se puede acudir al podcast y escuchar a Escribano varias ocasiones, y recomendamos hacerlo con las críticas, los comentarios, porque una vez más está sido fantástico sobre una película que pinta estupendamente bien, Minari, ¿eh? Una película estupenda, muchas gracias, Bruno. Una de las candidatas a los Oscar, porque en el Oscar puede entrar en la categoría principal y, como se ve, también en la película extranjera. Una curiosidad, pero que sucede, bueno, pasó el año pasado con Parásitos, ¿verdad?, que ganó en los dos apartados. Yo creo que ya es mucho coreano lo de este año, pero de luego Minari va a estar en las quinielas, fijo. Desde luego que sí, Minari. Vamos con el Super 10. Con todo el juego, puesto número 10. Bueno, entra en la lista Libreros de Nueva York, el documental de D.V. Young, un documental dedicado pues a esos templos de la cultura que son las librerías en Nueva York y en cualquier sitio, pero en este caso son las de Nueva York. Primera semana en la lista. En el 9. La boda de Rosa, de Icíar Bollaín, aguanta por aquí, ha bajado un puestecito, pero lleva 11 semanas en el Super 10 y todavía yo creo que la vamos a tener pues un par de semanillas a lo mejor. En el 8. Los Croods, hablábamos de ella como una de las películas relativamente taquilleras de esta situación actual. 11 semanas en la lista, ha bajado del 7 al 8, el director es Joel Crawford. 7. El Chico, de Charles Chaplin, cómo no recordar la obra de arte maravillosa, la película, la obra maestra de Charles Chaplin, 5 semanas en el Super 10, ha bajado un par de puestecitos. 6. Pequeños Detalles, otra de las películas taquilleras todavía en nuestras salas, 4 semanas en la lista, ha bajado desde el 2 al 6, John Lee Hancock es el director, Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, los protagonistas. Puesto 5. Bueno, Raya y el Último Dragón, la película ganadora en la taquilla. Primera semana en la lista, una película de animación de Disney convencional, pero muy divertida y sobre todo extraordinariamente hecha, como siempre, dirigida por Don Hall, Carlos López Estrada y un montón de directores más, porque cada vez hace falta más gente para hacer una película de Disney. Puesto número 4. El Padre, de Florian Zeller, una de las películas ya consagradas. 12 semanas en el Super 10, Anthony Hopkins, Olivia Colman de protagonistas, ha bajado un puesto. Puesto 3. Pues porque aquí se ha colado Y llovieron pájaros, que es la película de la semana. Ha subido del 18 al 3 directamente, la película de Louis Archambault, hablábamos de ella la semana pasada, una película fantástica, toda sensibilidad, realmente estupenda, con Gilbert Sicot, Andrea Lachapelle de protagonistas, como digo, Y llovieron pájaros en el puesto 3. ¿Y en el 2? My Mexican Pretzel, este documental especial tan distinto, tan raro, de Nuria Jiménez, 14 semanas en el Super 10, estupenda película española. Y llevan el puesto número 1, 284.534 semanas. Puesto número 1... Pues es Las Niñas, naturalmente, cuando el éxito se hace rutina, Bruno, porque siempre terminamos el programa con lo mismo. 27 semanas lleva Las Niñas en el número 1, 27 semanas en el Super 10. Goya, ganadora de todos los premios, la peli de Pilar Palomero con Andrea Fandos y Natalia de Molina. Todo un éxito de nuestro cine. Todo un éxito en el puesto número 1, Las Niñas, ganó la semana pasada los Goya, pero lleva aquí en el Super 10, en el número 1, 27 semanas. En nada más y nada menos, 27 semanas en el número 1 del Super 10 aquí en el Callejón, con nuestro número 1, con José Manuel Escribano. Gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Casi no nos queda tiempo, pero vamos a hablar unos minutos de una de las señales del fin del mundo, que fue, se ha cumplido 10 años esta semana, el accidente nuclear de Fukushima, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Javier. Hola, Javier. Pues, hola, ¿me oís? Sí, ahora sí, oímos. Ahora sí. Hola, ahora sí. Sí. Oye, que digo que cada vez me dejáis menos. Sí, ¿verdad? No, no, me, hombre, que no, no es me pagaréis en torno, me pagaréis lo que me habéis prometido, ¿no? Sí, sí, no sí. No me pagaréis sí, menos, más. Porque por el, por, yo, más, ¿no? Yo, no te preocupes, yo por ya cada sabes minuto el doble. Que todo el dinero de Monopoly es para ti. Vale, pues mándamelo. Oye, sí, mira, esta semana estamos de aniversarios un poco así, un poco negros, ¿no? Sí. El 11M, un año de confinamiento y de todas estas cosas que nos están ocurriendo, y también se cumplen, es el aniversario del accidente nuclear de Fukushima. Fue el 11 de marzo de 2011, es decir, se cumplen los 10 años. Vamos a hacer un repaso muy rapidito de los principales accidentes nucleares que ha habido entre el siglo pasado y este. Mira, el 29 de septiembre de 1957 en Mayak, en Rusia, se produjo ahí un accidente en una fábrica de plutonio para armas, y fue calificado en la escala internacional de sucesos nucleares, lo que se llama el INES, que es una cosa parecida como a lo de los terremotos, con nivel 6. Luego, en octubre de ese mismo año, el 57, hubo un incendio en el norte de Inglaterra, en una instalación nuclear también para fines militares, se llama en Windscale, y se emitieron en una gran cantidad de gases radiactivos. Fue calificado con magnitud 5 en la misma escala esta INES. En el 29 de marzo de 1979, ¿os acordáis? Muchos nos acordamos, éramos pequeñajos, pero bueno, hubo el accidente en el noreste de los Estados Unidos, en la central nuclear de Three Mile Island. Ahí hubo una fusión parcial del núcleo del reactor y hubo un escape de gases radiactivos, y fue clasificado en el nivel 5 de esta escala INES. En el 26 de abril de 1986, en Ucrania, en el Chernóbil, se produjo el mayor accidente, o el más importante que ha habido, con unas consecuencias que todavía estamos pagando, ¿no? Hubo pocas, en el momento del accidente, pocas víctimas mortales, pero las consecuencias de todos estos accidentes a posteriori se dilatan en el tiempo, y entonces en cuestión de enfermedad y de muertes, no se puede decir que un accidente de esta envergadura ha cerrado su número de víctimas, de heridos, y porque como dura tantísimo tiempo, pues es algo nunca que siempre vamos a están, saber, las cifras siempre están discutiéndose, sí, organismos oficiales y luego quien está más al pie del cañón. En esta ocasión, fíjate, se produjo se le dio un nivel 7, que es el máximo en esta escala internacional de sucesos nucleares. Es el más importante que ha habido en todos todos estos años. En el 13 de septiembre del 87 hubo un accidente radiológico, se sustrajo de un hospital abandonado en Brasil, en la Goiânia, se sustrajo una fuente radiactiva que estaba en desuso, ocasionó 4 muertes y más de 250 heridos. Fue calificado de nivel 5. En 1997, el 11 de marzo, se produjo un accidente, un incendio en Japón, y fue extinguido, y aunque ese en el mismo día hubo una explosión y no causó afortunadamente bajas humanas. Más tarde, en el 30 de septiembre de 1999, en una planta de reciclaje de la zona de Tokaimura, también en Japón, hubo una negligencia laboral, un error humano, costó la vida a 2 personas y por cuestiones evidentemente radiactivas, y 50 sufrieron heridas de grave o daños de graves consecuencias. Pero los más fuertes son un poco lo que tú has dicho antes. Primero Chernóbil, ¿no? Y luego este ahora de Fukushima, porque el problema de estos dos potentes focos es que una vez que se produce esta gran catástrofe, ¿hasta cuándo está esa contaminación? Por mucho que nos digan, no, ya está limpio, ya se puede vivir, ya está descontaminado. Pues no se sabe más. Además hay consecuencias, lo que todo el mundo llama consecuencias colaterales, ¿no? Por ejemplo, en Japón, en Fukushima, que fue el 11 de marzo de 2011 y se produjo porque hubo un terremoto de escala de magnitud 9, produjo ese maremoto de olas de 14 metros, inundaron la central cuando estaba ya en un proceso de emergencia, los motores se pararon y produjo esa fusión de los núcleos. Originó que Japón volviera a disponer más de energía de origen de petróleo y se encareciera muchísimo allí la electricidad, y originó que mucha gente muriera de frío en los años posteriores. O sea, consecuencias no directamente, pero sí causadas por ahí. Por ejemplo, en Chernóbil, los 3 reactores siguieron funcionando, con la gente acudiendo hasta el año 2000. Acudían a trabajar a diario en los otros 3 reactores. Es decir, locuras de la energía nuclear, que es muy buena, pero cuando ocurren estas cosas se nos va de las manos. Señores del fin del mundo, con Javier Sevillano, gracias. A vosotros. Hasta mañana. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada.